Lo voy a poner acá. Bueno, alumno, a ver, ¿qué fue lo último que vimos? Cuéntame. Los centros operativos. ¿Llegamos a ver todo? Sí. Vimos todo. Qué memoria. Bueno, hoy vamos a ver un tema fuerte, los miedos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar a repasar mientras que llega el resto para ir. Vimos los centros operativos, ¿no es cierto? Habíamos visto eso. Aquí llamamos centros operativos. Voy a las neuronas las vamos trabajando. Aquí llamamos centros operativos. Es, digamos, el área que cada esencia tiene que trabajar para su desarrollo pleno. Excelente. Ahora, repetirlo bien porque algunos... Sería la parte que tiene que desarrollar para su desarrollo pleno. Para su desarrollo pleno. Se supone que entonces los centros operativos agrupan a cuántas tipologías. Sí. ¿A cuántas? Tres centros operativos. Sí. Uno que tiene que ver con el área de expresión, la mente, mente. Otro con la sensibilidad, sensibilidad. Y otro con la acción. Muy bien. Significa que las tipologías 1, 9 y 8 tienen que trabajar con qué? Con la acción. Y de las 3 hay uno que tiene bien manifiesto el centro operativo, que es el 8. ¿Cómo lo tiene que trabajar? Aprender a gobernarlo. Tibio. ¿Cómo lo tiene que...? No. Descargando físicamente esa energía. El uno, ¿cómo lo tiene que hacer? Haciendo cosas hacia los valores. Poner un ideal. ¿Cómo es el uno? ¿Cómo tiene ese centro? Diversificar. ¿Tiene que...? Focalizar. ¿Focalizar en torno a qué? Un ideal de vida. Muy bien. Y la tipología 9... ¿Qué tiene que trabajar? La expresión. ¿Lo tiene como ese centro? Lo tiene oculto. Lo tiene que entonces sacarlo. Manifestar. Bien. ¿Cómo ayudó a un 9 para que manifieste su parte activa? Estimulándolo con un valor. Muy bien. Con estimulación, con motivación. Estimularlo. Nunca presionando. Queda claro eso, ¿sí? Vamos repasando, ¿sí? Vamos al área de la sensibilidad. Área de la sensibilidad. La tipología que tiene manifiesta y dirigida su centro, ¿cuál es? 2. ¿Cómo ayuda a que una persona 2 focalice su y no viva para los otros? Y se focalice y no se disperse en la sobreatención. No, rompecabezas exactamente. Ser rompecabezas, ¿pero qué más? Muy bien, ahí lo dijo alguien, con la creatividad. Trabajando la creatividad personal, la persona 2 se centra en sí mismo. Entonces tenemos que tratar de que desarrolle toda su parte creativa. La tipología 3, no, la 4, que tiene diversificado su centro operativo, que tiene que ver con la sensibilidad. El 4 le apasiona esto, lo otro, ese apasionamiento y eso que tiene. Lo tiene que... ¿Y cómo lo focaliza el 4? Poniendo un ideal de vida. Un ideal de vida donde dirige su fuerza creativa y alineando sus chakras, sus centros. Muy bien. Y trabajando físicamente, alineando sus centros energéticos. Recuerden que los centros energéticos para el 4 es muy importante porque tiene todo lo pasa por el cuerpo, la persona de esencia 4. Todo lo pasa por el cuerpo. Entonces, si está mal, su cuerpo se va a manifestar. Y si está bien, está re bien corporalmente. ¿Comprendido eso, no? Entonces, teniendo eso en cuenta, sabemos que tiene que focalizarse en su ideal de vida y en alinear sus centros energéticos. La tipología 3 tiene oculto su centro operativo. ¿Cómo lo hacemos para que lo manifieste? Con la afectividad. Con las comidas. La tipología 3 necesita que se lo manifieste a través de afectos y de demostraciones afectivas. Eso hace que la persona 3 saque su sensibilidad fuera. ¿Sí? Recuerden que para un 3, ¿por qué el 3 no saca su sensibilidad y habla de lo que siente o piensa? ¿O qué pasa? Por temor a quedar expuesto. Muy bien, por temor a quedar expuesto. Y por eso trata de evitar hablar de lo que siente realmente. ¿Qué tapa el 7? Las debilidades. ¿No? El 7 es el dolor. Porque siempre trata de ponerse bien para los otros, manifestar esa parte positiva. Eso es inherente al 7. El dolor de los demás, normalmente el 7 va y lo anima, lo saca adelante. Pero el dolor propio, eso le cuesta al 7. Más bien siempre, como los demás esperan que esté bien, los demás hacen. De alguna manera el 7 siempre está como mostrando una imagen positiva. Entonces lo que tiene que hacer esta energía es no tapar los dolores y hablar de lo que le pasa realmente sin ilusionar que las cosas van a cambiar ni tratando de disimular la realidad, comentándolo como si fuera una anécdota que le pasa. Si el 7 tapa los dolores, ¿qué tapa el 3? Las debilidades. Por lo mismo que decíamos antes, porque para la tipología 3 la imagen es importante. Entonces, mostrar alguna debilidad lo saca. Y cuando alguien le señala una debilidad, la actitud del 3 es generalmente muy a la defensiva, porque no le gusta que le marquen cosas que puedan manifestar situaciones personales que no da una imagen de persona perfecta o que activa y exitosa. Entonces, para evitar eso, las debilidades, cuando un 3 habla de sus debilidades, es que ha hecho una evolución en la conciencia. Y cuando lo hace, de hecho, cuando una persona de esencia 3 viene aquí, es porque realmente ya empezó a buscar en su interioridad. Eso es muy importante. Y eso es un signo de que empieza como a descubrirse que tiene que darse cuenta que hay cosas que trabajar. Reconocerlo es un gran salto para la tipología 3. Entonces hablamos del 2, del 3 y del 4, en el área de la sensibilidad. Vamos al área del pensamiento. Las tipologías que tiene manifiesto es el 5. ¿Cómo hago para que la persona 5 no viva permanentemente en la mente? Hay que conectarlo con la vida. La conexión con la vida. En la conexión con la vida, el 5 sale de la mente y eso lo ayuda a ponerse en contacto con la realidad, que es lo que tiene que hacer. Como tiene la manifiesto toda la parte mental, lo que tengo que hacer es relacionarlo con la realidad de la vida, la naturaleza sobre todo. Y para el 7, que tiene su centro operativo que es diversificado, y por eso, ¿qué tiene fácilmente el 7? Muchas cosas a la vez. Se dispersa. Lo normal del 7 es la dispersión, porque su centro operativo, que es la mente, la tiene multidireccionalizada. Entonces puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. La mujer lo hace siempre, pero si es una mujer 7, doble todavía. O sea, tiene capacidad para atender varios frentes. Pero esa diversificación de atención lo puede llevar a la dispersión. ¿Cómo hacemos para que la persona 7 pueda lograr que no ocurra eso? Entonces ustedes me escucharon, parece que lo digo demasiado vehementemente, pero la única manera de que el 7 logre evolucionar es centrando, focalizando su energía, pero físicamente. Eso es lo más increíble. Lo que necesita el 7 es físicamente centrarse. Y yo les decía que las artes marciales y la actividad de Aikido o cualquier actividad de ese tipo de oriental es lo que el 7 necesita para estar centrado. Una vez que adquiere el hábito o adquiere el conocimiento o la técnica, después lo con la respiración y el trabajo de disciplina que aprende, lo aplica sin ir todos los días a karate o a taekwondo, pero o a cualquier ese tipo de actividad, pero tiene que aprender el arte de respirar y centrarse. Y eso lo hacen las disciplinas orientales, sobre todo. Y el sitio necesita de esa actividad. Si no es eso, algo parecido. Pero tiene que ser físico, porque el siente la mente lo lleva a dispersarse permanentemente. Con eso que dijimos de los centros operativos, y esto que acabo de contarles, que acabamos de repasar, estamos diciendo que cada esencia, en su trabajo, faltaba el 6, tiene oculto su centro operativo. ¿Y qué es lo que le cuesta al 6? Expresar su... ¿Expresar qué? Pensamiento. Lo que piensa, muy bien. ¿Por qué le cuesta expresar lo que piensa? Por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿A qué dirán? ¿Qué le van a decir? ¿A qué dirán los otros? ¿A qué pensarán de mí? Entonces el 6 suele guardar lo que piensa. Y generalmente entonces lo que tengo que hacer es tratar de que manifieste lo que piensa. ¿Cómo lo ayuda el 6 a que haga eso? Elevando su autoestima. Elevando su autoestima y dándole siempre mucha confianza. Mucha confianza para que pueda sentirse libre en decir lo que siente realmente, mejor dicho, lo que piensa, de lo que sea, sin entrar en sensaciones de incomodidad o muchas veces, como digo, no diciendo nada, pero con la cara lo dice todo. Ese es el 6. El 6 con la cara te dice todo, que no te dice nada, porque se pone adentro y le da y se da cuenta que algo, vos te das cuenta que algo no le cayó bien, pero no te lo va a decir directamente por esto que. Y de que no piensen mal, de que no haya conflicto, de que no haya problemas, ¿sí? Acuérdense, el 9 evita el conflicto. Y por eso no manifiesta, no toma iniciativa. Prefiere no hacer a hacer. Y el 6, por miedo a lo que piensen los otros, prefiere guardar lo que piensa, tiene que manifestarlo. Y el 3, por miedo a quedar expuesto, también lo oculta. 3, 6 y 9 ocultan su centro operativo por miedo en los tres casos. Miedo al conflicto el 9, miedo a lo que dirán los otros el 6 y miedo a quedar expuesto por la imagen que necesita el 3. ¿Voy rápido o vamos bien? Esto es repaso, por eso voy a otra velocidad. ¿Sí? Bueno, esto que acabamos de ver, decíamos que es una clave práctica, sobre todo en la educación de los jóvenes, donde tengo que ahí trabajar, porque cuando el adulto ya adquiere hábitos, no es tan fácil. Como decíamos, a un 5 tenés que regalarle un perrito, sí, pero si es un hombre de 50 años, un perrito no lo va a resolver el problema. Pero a un chico, llevándolo a un movimiento scout o con la naturaleza, o regalándole una mascota, sí lo conecta con la realidad. Si uno puede hacer eso, o con la naturaleza, es lo que uno tiene que hacer. De hecho, acabo de llegar de viaje, una alegría de hacerlo con algunas personas acá. Recorrimos toda la Toscana caminando a Asís y estuvimos con el Papa Francisco también, viéndolo de muy lejos, lejísimo, había 80.000 personas. Pero en los viajes uno se da cuenta cómo cada esencia manifiesta lo que es. Entonces nos agarró un tramo de barro en la caminata, pero de barro, de lodo. Es que te quedas pegado con las zapatillas. Te quedas pegado con las zapatillas. Bueno, esa fue, esta vez fue peor. Sí. Y bueno, uno ahí se da cuenta cómo cada esencia reacciona ante las adversidades. Cuando ustedes adquieran ese conocimiento tan lindo del Eneagrama, de empezar a vivirlo así, uno se da cuenta ahí. Primero se da cuenta qué esencia es. Y segundo, si está alterado o no. Eso te das cuenta enseguida. Si está alterado o no, te das cuenta enseguida. Pero te das cuenta por la esencia también. Como saca uno lo peor o lo mejor en situaciones así, adversas, de dificultad, de lluvia, de frío, de barro total, donde no estaba esperada esa situación. Y como de alguna forma, como dije recién, el trabajo sobre los centros operativos de cada uno, lo que estoy diciendo, también uno se da cuenta en los viajes, ¿qué trabajo uno hizo sobre sí mismo? Está el que vive para los otros, está el que sabe atenderse a sí mismo, pero que no se centra su vida en sí mismo, y vas descubriendo, insisto, en cada situación la esencia y el nivel de conciencia que tiene. Generalmente lo que yo enseño aquí se vive en los viajes, por eso es un complemento. y ahí es donde uno puede aprender en las situaciones delicadas o difíciles cómo uno reacciona. Bueno, les quería contar esto así muy veloz para que no se nos vaya el tiempo, pero compartirles esto. Vamos ahora a tomar el tema de los centros operativos, pero necesito todas las neuronas porque van a ver un tema muy, muy importante. Lo acabo de dar en Italia, porque la Asociación Internacional de Enneagrama de Italia, después de que terminó la peregrinación, me pidió que me quede para dar todo esto que voy a contarles, los temas especiales nuevos que yo doy, para todos los formadores de Enneagrama. Un evento para mí muy, muy, muy importante. Ojalá que esto marque un antes y un después, porque quedaron tan contentos con todo lo que les pude mostrar, que quieren que vuelva el año que viene, y así será, si Dios quiere, porque lo que transmito no está en los libros. Y este es un tema muy importante de eso, que no están en los libros. Entonces, habiendo visto los centros operativos, que es un tema común, uno lo puede encontrar en los libros, esto que dije, no así la parte que les conté, cómo trabajar cada tipología. Se dividen los centros, pero no se dice mucho más. Pero ahora, la idea central es hablar de los miedos en los centros operativos. Y vamos a hablar de los miedos que se llaman los miedos constitutivos. Miedos constitutivos. Miedos. Eso está en la página, creo que 94, a ver si... Sí, 94. 94. Pero yo les voy a pedir que me sigan a mí. Está escrito, o sea que si se pierden de algo va a estar escrito. Pero es muy importante que me sigan y que a partir de eso, después, dudas y preguntas me las vayan haciendo, ¿sí? Así que todas las neuronas acá. Bien, vamos a ver. Descubrimos que hay tres centros operativos que se agrupan las tipologías. Es la primera manera de agrupar por centros operativos. Hay una segunda manera que vamos a ver después. Una vez que hicimos esta separación de agrupamiento, ahora viene un secreto muy fuerte, que lo fui descubriendo con el tiempo. También me llevó como 7 años a entender lo que les digo, y descubrí un secreto más todavía. Todos nosotros, me encanta Peter Pan porque ayuda mucho la imagen, tenemos una sombra. Esa sombra que tenemos nos acompaña toda la vida. Por eso me encanta Peter Pan porque habla mucho de la sombra que reflejamos, ¿no? La sombra que tenemos, voy a llamarla el miedo constitutivo. Es decir, que cada uno de nosotros, por la esencia que tenemos, tenemos un miedo constitutivo que nos va a acompañar como la sombra toda la vida. Ese miedo constitutivo es con quien tenemos que jugar. Como en un partido de ajedrez, o de tenis, o del deporte que les encante. Y nos gana y le ganamos. Pero es un miedo que nos va a acompañar toda la vida. Y el desarrollo de la conciencia va a depender de cuanto más yo le gane a ese miedo. ¿Por qué? Porque hay un secreto más. Si el miedo me gana a mí, se genera una adicción. Una adicción. Chan, chan. Y si yo le gano al miedo, soy libre. Esto ahora suena a palabras, ahora le vamos a poner contenido. Pero lo que para mí mi gran sorpresa es ver que la contracara del miedo es la adicción. Si el miedo me gana, termino siendo adicto a algo. Y si yo le gano al miedo, soy libre frente a eso. De modo, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el miedo constitutivo de cada una de las esencias del Enneagrama. Y ahora, cuando yo hable de esto teóricamente, cada uno de ustedes, le va a pasar como me pasó a mí, mira la propia historia personal y se va a dar cuenta cuándo me ganó y cuándo le gané. Y cuando no gané, a lo que me llevó. Entonces, este es un secreto clave antropológico que me permite darme cuenta en una evaluación muy personal cómo logro integrar mi sombra. Cómo logro integrar el miedo constitutivo. Si alguna vez me escucharon en la charla sobre los miedos, recuerden que dije muy claramente que los miedos son parte de la condición humana, con lo cual no se trata de no tener miedo, se trata de reconocerlo y se trata de no dejar que nos domine, ¿de acuerdo? Entonces, en la evolución de la persona, el secreto está en conocer los miedos y lograr que no nos domine. Ese es el secreto. Ayúdanos con la página 24 para que puedan encontrar el tema. Entonces, ¿por qué hablamos de los miedos, Roberto? ¿Por qué tomamos el tema de los miedos? Porque el único elemento que impide nuestra evolución personal, parece loco lo que digo, que diga el único elemento que impide nuestra evolución personal son nuestros miedos. De hecho, después uno diría, bueno, pero no es lo único, hay otras cosas. Si vas atrás, lo que lleva a que no actúes hacia la mejor versión de ti mismo, siempre escondido o no tan escondido, está el miedo. Siempre. Por eso es un tema que para mí antropológicamente le puse tanta atención, porque estudiando culturas comparadas descubrí este secreto, que todas las iniciaciones de las culturas antiguas no es pelear contra alguien, no es hacer rituales para ganarle a otro, es para ganarme a mí mismo, vencer adentro mío el miedo. De hecho, una persona que logra gobernar sus miedos permite que las situaciones externas no me saquen y no me impidan actuar adecuadamente. Pero si una situación externa me provoca miedo, me paraliza, me altera, y esa alteración hace que mi reacción o mi respuesta no sea la adecuada. Desde una deportista, cualquiera que haya hecho deporte fuerte, me entiende lo que digo. Si uno ve los partidos de tenis como acabo de ver, te das cuenta cuando ahí está el momento donde el miedo a perder o el miedo a fallar te juega y ya empiezas a entrar a una debacle que no podés gobernar. Por eso la conquista de los propios miedos es lo que indica el camino de la evolución personal. Y con el Eneagrama vamos a descubrir entonces cuál es, ni más ni menos, el miedo constitutivo de la esencia que cada uno tiene. Insisto, no es que lo vamos a sacar, tenemos que reconocerlo y cada uno tendrá que vigilar, se llama el observador interior, observarse a sí mismo y darse cuenta si lo que va a hacer o no hacer, o decir o no decir, es desde una decisión libre o desde un miedo que me está dominando. Entonces, para lo cual, hacemos lo siguiente. Vamos a trabajar sobre la base de los centros operativos y vamos a decir lo siguiente. Las tipologías 2, 3 y 4 que pertenecen al centro operativo de la sensibilidad tienen un mismo miedo constitutivo. Las tipologías 1, 9 y 8 en ese centro operativo tienen un mismo miedo constitutivo, aunque en cada caso se manifieste distinto, ahora vamos a ver. Y las tipologías 7, 6 y 5 también tienen un mismo miedo constitutivo. De modo que, si lo entendemos bien ahora, van a ver que de acuerdo al Eneagrama hay tres miedos constitutivos de la condición humana. Manifestados en 9 variables, pero hay 3 miedos constitutivos. Y si, no es momento para entrar a fondo, pero uno diría, ¿cuándo aparecen los miedos en la vida, Roberto? Cuando se empieza a construir nuestro ego, en los primeros, hacia el cuarto año de vida, y ya hacia el séptimo año, el ego empieza a construirse en nosotros, y va a ser el punto en el cual aparece el miedo. El ego es el sujeto de la personalidad, para hacerlo bien fácil. Nuestro ego es el sujeto de nuestra personalidad, como nos manifestamos hacia afuera, el ego. Y justamente, ¿qué dos cosas quiere el ego siempre? La seguridad. la seguridad y trata por todos los medios y su conveniencia. Hace lo que le conviene y busca siempre la seguridad. De manera tal de que cuando el ego empieza a aparecer, la búsqueda de la seguridad y hacer lo que conviene es para el ego lo fundamental. Pero justamente cuando el ego se va construyendo, aparece el miedo, aparece la formación del miedo. ¿Por qué? Porque tengo bueno, voy a decir algo que es genérico, pero aprovecho ahora, aunque no es específico el tema, pero para tomarlo. Antropológicamente, ¿cuál sería el miedo? A la muerte. El miedo fundamental de la condición humana es el miedo a no ser. Y ese miedo a no ser tiene dos patitas. Miedo a no ser para mí mismo, que sería el miedo a la muerte. O sea, miedo a dejar de ser, ¿me entienden? Miedo a no ser para mí, que es el miedo a dejar de ser, que es el miedo a la muerte. ¿Cuándo creen ustedes que aparece ese miedo? En el nacimiento. En el momento del nacimiento. Para eso está el DVD ese, o cuando lo van a escuchar la conferencia, sobre la herida del niño interior. Cuando nacemos, lo que existencialmente sentimos es que nos estamos muriendo. Y queda impresa en nuestro más profundo, en nuestra profundidad de la conciencia, lo que dicen antropológicamente la conciencia de finitud, que podemos no existir. ¿De dónde nos viene? Que un momento, cuando, entre comillas, nacíamos, nos estábamos muriendo. El miedo a morir aparece ahí, el miedo a no ser para uno mismo. Increíble. Por eso, para escucharme en el tema de la herida del niño interior. Y el miedo a no ser para los otros, que es el miedo a que no me quieran, aparece, como les digo, a partir del tercer, cuarto año de vida y hacia el séptimo año eso se consolida. El miedo a no ser para los otros, el miedo a que no me quieran, me rechacen, no me acepten. Y nuestra vida va a ser lidiar con este miedo positivo, que es el miedo a no ser para uno mismo y para los otros. De acuerdo a como yo elabore este miedo constitutivo a no ser, va a ser una vida u otra vida. Y ahora lo vamos a ver acá, porque lo que estoy diciendo, que es un miedo existencial constitutivo de la condición humana, se manifiesta en tres miedos, de acuerdo al Eneagrama. Y vamos a empezar. ¿Cuál sería el miedo constitutivo de las tipologías 2, 3 y 4? El miedo constitutivo de las tres tipologías es el miedo al rechazo. De modo que tanto el 2, el 3 y el 4 van a vivir toda la vida con el miedo que nos rechaza. Vamos a vivir, yo me agrego, yo también, 2. De modo que es un miedo constitutivo. Y por lo tanto, como contracara de ese miedo, lo que vamos a tener las tipologías 2, 3 y 4 es una necesidad de aceptación. Y esto va a estar, repito, a lo largo de toda nuestra vida. ¿Quiere decir, Roberto, que si yo soy 2, 3 o 4, toda mi vida voy a llevar constitutivamente el miedo al rechazo? Sí. Y que por lo tanto voy a tener miedo a la necesidad de aceptación. Sí, atención ahora. ¿Quiere decir que cuanto más miedo al rechazo tengo, más necesidad de aceptación tengo? Sí. ¿Quiere decir si en mi infancia me faltó afecto o me rechazaron realmente, ya sea porque era uno entre varios hermanos mayores y no me tuvieron en cuenta, o por las razones que podamos poner que en mi infancia yo viví eso, esto se agudiza? Sí. A mayor miedo al rechazo, mayor necesidad de aceptación. Entonces vamos a ver cómo este miedo es distinto en cada una de las tipologías que pertenecen a ese centro operativo. La tipología 2, 3 y 4. La esencia, los que somos de esencia 2, que tenemos miedo al rechazo, vamos a tener necesidad de qué de los demás. Necesidad de que nos necesiten. Anótenlo bien, los que son 2, los que somos de esencia 2, anótenlo. Y los que los presentes tienen mucho 2, que marcado en el diagrama, alerta. Porque esto va a parecer, a ver, si yo soy de esencia 2, lo que estoy diciendo es exacto para mí, es mi sombra, ¿me entienden? Pero si yo activo mucho en mi personalidad una esencia, un atributo, y lo tengo muy alto, también activo la sombra. ¿Quiere decir que se pueden acumular los miedos y...? Por ahora me importa mucho que los que tenemos esencia 2 incorporemos bien esto. Pero repito, alguien de los presentes que no sea de esta esencia, dígame, lo que estás diciendo me pasa a mí. Fíjate cuánto puntaje pusiste en el 2. Porque si eso tenés mucho, te puede pasar que tengas el miedo constitutivo y también la sombra, por supuesto. ¿Quiere decir que lo que tiene el 2 es una necesidad de que lo necesitan? Sí. Y como el 2 necesita que lo necesiten, ¿cómo trata de lograr que los otros lo necesiten? ¿De qué manera logra conquistar a los demás? Haciendo vínculos simbióticos. Dando el 2, va a tratar de que el otro no pueda vivir sin mí. De hecho, doy para que el otro se sienta bien conmigo. Y de manera tal, atención ahora, cuanto más miedo al rechazo tengo, más necesito que me necesiten y más doy para conquistar al otro. ¿Me siguen? Y cuando uno vive de esta manera, dando, tratando de que el otro me necesite, porque fíjense, el 2 no hace para que lo quieran. Escuchen esto, ¿eh? Fíjense la frase. A mí no importa que me digas que me querés, pero si me necesitas, para mí es suficiente. Si yo para vos soy alguien que te necesitas, yo está bien. No me hace falta que me digas gracias. Si escucharon a una suegra o madre dos, me entiendo. No me digas gracias, pero por lo menos reconocé todo lo que yo hago por vos. De modo que el 2 necesita que lo necesiten. Y si vos le llegás a decir a un 2, no te necesito, se muere. Ahí se pone. ¿Cómo que no me necesitas? ¿Me entiendes? Porque lo que el 2 busca es que el otro necesita. Y para eso le da, y da, y da. Ahora bien, una persona que tiene mucho miedo al rechazo, una persona 2 que tiene mucho miedo al rechazo y que tiene tanta necesidad de aceptación, y que la necesidad de aceptación lo lleva a tratar de que el otro lo necesite y le da, y le da, y le da. ¿A quién queda adicta esa persona? A los demás. Exactamente. La adicción del 2 es a los otros. Cuanto más miedo al rechazo tengo, y más necesito aceptación, y más doy, vivo pendiente de lo que los demás hacen conmigo. Vivo pendiente de los otros. Sí. Perdóname, me perdí. O sea, la adicción sería lo que se convertiría en los otros. La adicción es a los otros. El 2 termina viviendo adicto a los otros. Que el otro que me quiera, que el otro esté conmigo, que no se vaya, que me llame por teléfono, que me tenga en cuenta, que me reconozca. Por supuesto. Si el 2, desde el miedo, queda atrapado en el miedo al rechazo y necesita la aceptación de los otros y lo busca dándole, dándole, dándole. Si el otro se va y me quedo solo, ¿qué hago? Por eso el 2 va a buscar siempre sustitutos: un perrito, un gatito, la vecina, el vecino, el taxista, el portero. Siempre va a haber alguien a quien salvar. Alguien a quien salvar te va a buscar. Si no, ¿qué hago con mi vida? Entonces, si el 2 no madura, termina quedando adicto a los otros. Hay madres adictas a los hijos, hay padres también adictos a los hijos. Hay atención ahora, ¿eh? Hay hijos adictos a sus padres. A sus padres. Hay mujeres adictos a sus maridos. Mujeres que aman demasiado, ese libro me acuerdo siempre. Y hay adicciones de todo tipo en lo afectivo. Al punto tal de que no puedo vivir sin el otro, porque si el otro no me necesita, y si el otro ya no, yo no puedo darle lo que yo quiero, ¿qué hago? Por eso el 2, cuanto más miedo al rechazo, más adicto a los otros es. Y da compulsivamente. ¿Cómo sería, Roberto, alguien sano que logró conquistar esto que digo? Si la persona de esencia 2 logra vencer al miedo al rechazo y no vive pendiente de que me rechacen o no me quieran y se libera de eso, ya no tiene necesidad de la aceptación de nadie y da por el gusto de dar, no por tratar de ganarme al otro para que me quiera, para que me reconozca o para que me acepte, para eso. Y da lo que tiene que dar. Y si el otro lo toma o no lo toma, es un problema del otro. Y se libera el 2 de lo que el otro haga con lo que yo hago o le doy. Y entonces esa persona es libre de los otros y puede vivir una vida personal. Les voy a decir dolorosamente, de tantos casos de matrimonios y de contactos personales en la vida con tantas personas, es muy difícil encontrar personas de una gran libertad frente a los demás. Porque todavía nuestra formación, el amor a uno mismo, de lo cual vamos a hablar más adelante, no está fuerte en nosotros. Por eso hice ese DVD, que si no lo pueden seguir, cópienlo, no importa, pero el tema del amor a uno mismo es central. Que no significa egoísmo, que es lo que uno siempre, lamentablemente, nos han hecho pensar. El amor a mí mismo es dedicarme a estar bien yo para compartir lo mejor de mí. No dar todo al otro para que el otro me quiera y así me siento bien. Es patético. Por eso les digo que la contracara del miedo al rechazo del 2 es la adicción a los otros. Y cuando el 2 logra vencer ese miedo y vencerlo habitualmente, se libera de lo que los demás hagan y si me necesitan o no, ya no es tan importante. Pero eso es todo un trabajo interior. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Una pregunta. Sí. Puede ser que los que somos de Esencia 2, si aprendemos a gobernar esta compulsión hacia los demás, empecemos a dar, pero para ser libres a los otros de la necesidad nuestra. Y también lo que dijo ella, el 2 que aprende a tener soledad y puede estar solo, signo de que logró vencer el miedo al rechazo. La primera manifestación de que una persona de esencia 2 está evolucionada es que sabe retirarse a la soledad. Sin culpa, sin estar con el celular abierto a ver si me llaman, sin ninguna sensación de incomodidad por estar atendiendo su interior o atendiendo su propio ser. Y cuando puede gastar plata en él o en ella, sin culpa. Queda claro, ¿no? Obviamente que hay niveles de adicción, ¿de acuerdo a qué? A la conquista o no del miedo al rechazo, ¿me entienden? Si yo voy venciendo el miedo al rechazo, ya no estoy pendiente de lo que el otro haga o no haga conmigo, me diga o no me diga. Y entonces ya puedo liberarme de eso. Un ejemplo que les doy, los que venimos de ambientes docentes. Ustedes han visto, por ejemplo, esas docentes que dicen esta frase: yo a los chicos los quiero como si fueran mis hijitos, ¿no? Maestra primaria, ¿no? Como si fueran mis hijitos, y los quiero, y cuando se van a fin de año les hago regalos y les digo cuánto los quiero y demás, y digo, no, un desastre total. sea, no tenés que ser madre, no tenés que ser docente. Y si te colocás en lugar de mamita, donde son tus nenes, y los tratás así, no los formás en el rol que tenés que formarlos. Ah, pero yo los adoro. Listo. Total. Adicta a los chicos. Entonces, bajo muchas veces actividades muy nobles como la docencia, la enfermería, la medicina, la psicología o demás, cuidado que se esconden personas adictas a los otros. Ah, Roberto, pero no son todos adictos. No. Pero date cuenta cómo lo tratan. Ay, porque se van a fin de año y yo les hago una cartita a cada uno con un regalo. No, un desastre total. No, porque la pobre maestra que viene tiene que aguantarse tu adicción, porque la otra no es adicta, entonces lo demás, la otra la van a comparar y decir, la otra no me quiere, como la anterior. No, la enferma era la adicta, ¿entendés? Es como un exceso que se pasa. Es el exceso. No le sirve para nada. No sirve para la educación. Primero, la educación eso lo tenemos claro. Pero sobre todo, lo que está manifestando es que en esta entrega incondicional al otro se esconde una adicción. Seguramente que en la docencia de esa persona, por ahí es muy noble lo que hace, pero no se da cuenta de que detrás de eso hay una adicción. Y dependiente en lo que los chicos hacen o le dicen y sufre y todo por eso. En la docencia esto es patético, ¿eh? En la docencia es patético. Pero en la vida familiar también, y ustedes me entienden, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta, Roberto? Cuando la persona, si el otro... eso ya lo dije, no sé si lo dije, pero si no, anótelo para grave, ¿eh? El otro hace, no me hace. Sí. Creo que lo dije, ¿no? Sí. Y si no... El otro hace, no me hace. No me llamó. No me come. No me saludó. No, es que no saludó, no, pero es que no me saludó a mí, no, es que no saludó, o sea, punto. O sea, no me quiere, no está alterado por lo que sea, no quiere a nadie, pero me lo hace a mí. La persona de esencia 2, con este miedo al rechazo, es susceptible a lo que el otro, hasta si no me miró bien, o pasó sin darme un beso, ¿te das cuenta que...? Entonces, la gravedad que tiene lo que el otro hace o deja de hacer para las personas adictas, es terrible, ¿me entiendes? Porque después me amargó el día, ya el día está amargado. Pero ya mi día está amargado porque el otro no hizo tal o cual cosa. Sí, está mucho el ego. Y detrás de eso se esconde una máscara del ego. Un ego que trata de estar pendiente de que el otro me quiera. Eso es típico de una persona atrapada por el ego, de una forma distinta a lo que conocemos como el orgullo o la persona ególatra. Es un egoísta en el sentido de que su ego lo domina. Porque está pendiente de lo que el otro haga o no haga. Chan, chan. ¿Vamos bien? Tipología 3. La persona de esencia 3. La persona de esencia 3. Es alguien que también tiene ese miedo constitutivo del miedo al rechazo. Pero la persona de esencia 3. Cuanto más miedo al rechazo tiene, más busca ser aceptado, más necesidad de aceptación tiene. Y la persona de esencia 3, distinto al 2, el 2 necesitaban que lo necesiten. El 3 necesitan que lo reconozcan por lo que es o por lo que hace. Les pregunto. Lo que hacen. La tipología 3 lo que necesita es que lo reconozcan por lo que hace. De hecho, busca ese reconocimiento por lo que hace. Y cuanto más miedo al rechazo tiene y más necesidad de aceptación tiene, más busca el reconocimiento de los otros. Y buscando el... ¿Cómo hace para que tenga el reconocimiento de los otros el 3? Haciendo cosas. Pero no solamente haciendo, algo más todavía. Logrando cosas. Entonces, el 3, logrando cosas, se gana el reconocimiento de los otros. Y a mayor miedo al rechazo de los otros y mayor necesidad de aceptación, más va a tratar de lograr. ¿Y a qué termina siendo adicto? Al éxito. Termina siendo el éxito. adicto al éxito. Por supuesto al trabajo, pero no es al trabajo solo, sino al logro del trabajo. Una persona de esencia 3, a mayor miedo al rechazo, mayor adicción al éxito tiene. Y lo peor de todo es que los demás, aplaudiendo su éxito, lo hacen adicto a eso. Acuérdense que yo les decía, si vos a un 3 le decís yo te quiero por lo que sos, no por lo que haces, se pone muy mal. ¿Cómo que no me querés por lo que hago? No, te quiero por lo que sos, no por lo que haces. Entonces no me querés. No te estoy diciendo que te quiero por lo que sos. No me entendiste vos. O sea, todo lo que hago no te importa. ¿Me explico? Para el 3, como ser y hacer es equivalente para el 3, yo soy por lo que hago y valgo por lo que hago, entonces el no reconocimiento del hacer de los otros es 2 puntos, no me quiere, ¿entienden? Y de hecho, todo 3, en el fondo, los que son 3 y están presentes, ¿me entienden? Yo siento, Roberto, que no me reconocen todo lo que yo laburo. Yo te juro que yo... Menos mal que en la empresa me ponen un pin de vez en cuando como mérito a la acción o algo, porque en casa nada, a mí no me... ¡Oh, qué suerte que trabajás! Todo. Por supuesto. Entonces el 3 va a tratar siempre a los otros. Si es un exitoso, este tipo me interesa. Si no, no, este no. De hecho, lamentablemente, mire a los demás, ahora que lo hablábamos del 3, de acuerdo a los logros que tiene, materiales, de acuerdo a los intereses del 3. Pero para una persona, si es un 3 deportista, va a valorar al otro por los éxitos deportivos. Pero el tema es que cuando la esencia 3 vive con un miedo al rechazo, y sobre todo desde la infancia, va a buscar entonces el reconocimiento, la aceptación. Y la aceptación la logra con el reconocimiento por lo que logra. Imagínense un padre de un niño 3 que lo premia cada vez que ganó un partido el domingo a un deporte X. Y si no lo premia. Ese chico queda adicto al éxito, porque el afecto de su padre lo va a tener, el reconocimiento lo va a tener si gana. Si no gana, se pierde eso. Y está incorporado adentro de la sangre del 3, lo que digo. Por eso perder para el 3 es 2 puntos, no me van a querer. Perder en lo que sea es no me van a querer. Aunque el otro le diga, no, yo te quiero igual. Pero se siente que al ser derrotado o no lograr lo que esperaba, lo que adentro siente es que no lo van a aplaudir, y para él el aplauso y el reconocimiento es fundamental. El 3 con miedo al rechazo vive adicto al aplauso, adicto al éxito, y toda nuestra sociedad de consumo va a destrozar a estas energías porque las va a hacer adictas al éxito. Por eso es que lindo cuando uno ve un jugador que juega por jugar. Ahora vamos a ver, ¿cómo sería un 3, Roberto, que logra vencer al miedo al rechazo? Si yo de esencia 3 no vivo dominado por el miedo al rechazo, no vivo necesitando la aceptación de los otros, por lo tanto, si el otro me reconoce o no, no es fundamental para mí. Lo que me importa es jugar y ganar o hacer lo que yo quiero de la mejor manera que puedo, porque el contrincante soy yo conmigo. Entonces, cuando el 3 entiende esto y ya no está esperando el reconocimiento, se libera del aplauso no posterior o reconocimiento posterior. Entonces lo hago libremente y me divierto y disfruto. Si el 3 no logra vencer ese miedo, no disfruta lo que hace porque está pendiente o dependiente del logro y del éxito. Entonces, cuando el 3 logra vencer el miedo al rechazo y no necesita reconocimiento, juega con tranquilidad, trabaja con tranquilidad, no pensando que si no logra el éxito que quiere, los demás lo van a dejar de querer. Los demás, si me quieren o no, no es algo esencial para mí. Lo importante para mí es hacer las cosas de la mejor manera posible porque a mí me hace bien, no porque necesito el reconocimiento del otro. Pero lo que estoy diciendo, hay que trabajar internamente mucho, porque lamentablemente la sombra, como dije, que es el miedo, está detrás de escena. Y siempre está la idea de que si no logro el éxito, no me van a querer. y está detrás, ¿eh? Piensen en familiares, si tienen familiares tres, me entienden perfectamente, y vos ves que sea un juego o lo que sea, está como nervioso o nerviosa porque no puede permitirse no lograr eso, porque en el fondo no hacerlo implica a no ganarme el afecto. Roberto, cuando una persona de esencia 3 en la infancia fue encima rechazada o no se le dio el afecto que necesitaba y se imprime más este miedo al rechazo, ¿esto es más peligroso? Por supuesto que sí. Y por supuesto entonces va detrás de muchos exitosos, se esconden personas con mucho miedo a que no lo quieran. ¿Cuál sería el gran peligro de que esa persona siga siendo exitosa siempre el último día de su vida? ¿Cuál sería el gran peligro para ella? Se le va la vida. Se le va la vida. Pero ella porque, no estaría bien. No, porque vive siempre en un estado de ansiedad y de nerviosismo, en donde tiene una edad donde debería disfrutar y gozar la vida. Y su búsqueda constante de sostener, tener y sostener, que son esas dos palabras, lleva a que a una edad donde debería uno tener la sabiduría para mirar su realidad, vive con la tensión y la preocupación que ya no le pertenece en esa edad. Debería soltar. Pero no sentirse exitoso o exitosa es dos puntos: la posibilidad de que ya no hablen de mí, o ya no aparezca en la tapa del diario, o ya no sea importante para nadie. Y no puedo vivir sin eso, necesito. Y por eso sigue hasta las últimas consecuencias, en edades que no corresponden, por lo menos para que se hable de mí o la gente me tenga en cuenta. Y he visto esto no solamente en deportistas o empresarios, en profesionales, en médicos, docentes, donde debe, o médicos o otras profesiones, ¿no? Y me a hombres de 50 para arriba, sobre todo de 52 para arriba, donde voy así, muy, muy serio, decirles, paremos, muchachos, paremos. ¿Cuál es la idea? No podés vivir. Y incluso, este tipo de personas, tres así, sienten que teniendo 70 años y yendo a trabajar todos los días a las 7 de la mañana, yendo a ser el último, voy el último, lo dicen como si fuera un gran logro importantísimo, y es patético, es una esclavitud, es una esclavitud. No, pero ¿cómo? Y aparte la mamá lo dice, mirá, tiene 70 años, fíjate cómo labura, qué bárbaro, nada, no entendió nada. Hay una edad de la sabiduría que supone soltar la acción y ir a la profundidad, pero todavía en la sociedad que nos rodea se sigue valorando la sobreactividad como sinónimo de persona joven, porque mirá qué joven que es. Y sí es cierto, si deja de trabajar así, se enferma. Y lo dice, no, si no hago esto me enfermo. Pero no es que, el problema no está en hacer o no hacer, es que vos ya te hiciste adicto, y todo adicto necesita eso para sentirse bien, lo sabemos. Eso es adicción. Entonces, qué loco entender que esa adicción al éxito nace de una necesidad de cariño, de una necesidad de que me quieran, de que no me dejen de lado. En edades tempranas ese logro por ahí puede ser, ¿no?, dejar otras cosas. En otra edad, dejar otras cosas. Una amiga que es médica y que es súper exitosa, pero siempre llegó tarde a los cumpleaños de sus propias hijas. Y llegaba tarde, se lo armaban otros y bueno, lograba mucho. Cada uno sabe lo que hace con su vida, pero no olvidemos lo que acabo de decir. La contracara del miedo es la adicción. Y uno se da cuenta cuando está cayendo en eso. Los que no son tres y tienen mucho tres, tengan en cuenta lo que digo, porque está detrás de escena. La sombra está. Y por eso uno tiene que vigilar que eso no me esté gobernando. Y no me gobierna, insisto, cuando logre o no, no es lo fundamental. Lo que importa es cómo yo esté interiormente. Y cuando el 3 logra liberarse del reconocimiento de los otros y del éxito, juega por jugar, trabaja por el gusto de trabajar y hace las cosas por el gusto de hacerlas. Y las puede dejar de hacer o puede perder alguna vez tranquilamente y honrar al que le ganó. Y ustedes, como yo, saben que en el arte, en la música, en el canto, en tantas cosas, personas adictas a eso, se les va la vida, producto de que hay un miedo al rechazo. Por eso, cuidado, de gente adicta a los otros, recuerden que hay personas que tienen miedo a que no lo quieran. Y el 3, gente adicta al éxito, debajo hay personas que tienen miedo a que no me quieran. ¿Vamos bien? La esencia 4 también tiene miedo al rechazo. Y como decimos, a mayor miedo al rechazo, mayor necesidad de aceptación. ¿Pero qué necesita el 4? Si el 2 necesita que lo necesite, el 3 necesita que lo reconozcan por lo que hace, ¿qué necesita el 4? Que lo valoren por lo que hace o por lo que es. Por lo que es. Por eso el 4 lo que necesita es que lo valoren por lo que es. Y para lograr que lo valoren por lo que es, va a tratar por todos los medios de hacer algo distinto, original y único, para destacarse. Entonces la persona es... el 4, creando algo distinto, haciendo algo distinto, creando o haciendo algo original o distinto, los demás me miran. Pero más aún, miren qué le pasa a los artistas. El artista vende el cuadro, no le importa la obra, lo que importa es que a él lo miren o lo valoren. El 4, por eso hay un narcisismo escondido siempre detrás de un 4, que necesita que lo valoren por lo que es. Y por eso, en lo que hace creativamente, busca esa valoración. A mayor miedo al rechazo y necesidad de afecto, de cariño, mayor necesidad de aceptación. Y por lo tanto, voy a tratar de vivir haciendo siempre algo distinto, mejor, único, original, para que los demás me quieran y me valoren por lo que soy. Lamentablemente, ¿a qué adicción lleva esto que digo? La adicción es a sí mismo. El 4 termina siendo adicto a sí mismo y se la pasa hablando de sí mismo. Y vive siempre necesitando contarle a los otros lo que vive internamente. Y el 4 necesita todo el tiempo manifestar eso interior. Y se vive mirando, buscando hacer algo distinto, original y único. Y entonces está centrado y centrada. Cuanto más miedo al rechazo y más necesidad de cariño, más adicto a sí mismo es. ¿Pero adicto a sí mismo para qué? Para tratar de hacer algo original, único, que los demás me aplaudan y me reconozcan. Y cuando uno tiene una capacidad creativa artística, va a ser algo excéntrico. Entonces se va a poner el pelo de naranja, se va a poner tatuaje por todos lados, se viste de negro, o hace algo para llamar la atención. Me dice, pero de eso no, que lo valoren, no lo van a valorar. Pero misteriosamente, ¿qué hace con eso? Llama la atención. Y por lo menos no paso desapercibido, no soy lo más. Y en esas actividades excéntricas, estamos hablando ya casi de una patología, pero para que me entiendan, no sé si está en patología, porque esto está muy normalizado. Entonces, hago algo, como no puedo, como ya las canciones que canté, ya no sé qué más hacer, me desnudo en el escenario, ¿me entendés? O sea, hago algo distinto al rey. O mato un gato en el escenario, ¿entendés? Hago algo raro para que siga saliendo en los diarios, ¿me entiendes? Porque ya no sé qué cantar más de lo que canté, ¿me entiendes? Hago algo raro, original. O me cambio la piel del negro al blanco, ¿me entiendes? Ya necesito seguir siendo mirado por los otros. Por supuesto, acá estamos no pensando una valoración por algo creativo plausible. Aquí estamos hablando por una llamada la atención para no parecer desapercibido. Puede pasar que haya cuatro así, sí, lamentablemente los hay. Y sobre todo en edades donde hay mucha hormona de por medio, y esto lleva a cosas locas, de tatuajes y de meterse cositas por todos lados y tener siete aros. O todos ustedes que ya lo saben. No es una descalificación. No me entiendan mal, no digo que está mal, que son malas personas, digo, lamentablemente son adictos a necesidad de mostrarse. Y eso viene por la contracara de necesidad de cariño y de miedo al rechazo. Y cuanto más miedo al rechazo tiene, más necesidad de aceptación tiene, más vive pendiente de lo que hace, creando cosas para que lo valore. Entonces ya ni siquiera disfruta lo que hace, porque está esperando el rating, o el comentario de los críticos de arte, o esperando ver qué van a decir de mí, y ya no está gozándolo. E incluso para hacer algo muy extraordinario me drogo, o algo especial para sacar algo único que ya no tengo, para poder superarme a mí mismo, llego a cosas que no se deben. Pero tomando cosas que no debe para tratar de hacer algo súper original. Y termina siendo adicto a sí mismo todo el tiempo. ¿Y si vence el miedo, cuál sería la? Ahí está. ¿Cómo sería la versión? ¿Querías decir algo? Sí. Sí, y escuchando el relato como lo hacías vos, pienso mucho en la adolescencia actual. Sí, sí. En la exposición, en las redes sociales, en la foto. Sí. Digamos, y sé que seguramente no todos los adolescentes son cuatro, pero como que la sociedad también hace a que estas energías estén como mucho más expuestas, ¿no? Porque uno ve el tema Twitter, esa necesidad de mostrar cuerpos. Nadie está hablando de una sexualidad, uno habla de este culto a uno mismo, ¿no? De como diciendo, mirá qué linda que soy, o... Así es. Así es. Entonces... Vamos a ver, primero te digo la versión contraria para que veas cómo es. ¿Cómo sería una persona de esencia 4 que le va ganando al miedo al rechazo? Que no va viviendo pendiente de que los demás me quieran. Esa persona ya no necesita la aceptación de los otros, por lo tanto no está esperando la valoración de los demás. Hace lo que hace porque disfruta haciéndolo. Disfruta el arte. Y porque disfruta mostrándolo. Me acuerdo de la película Beethoven Apasionado. ¿Se acuerdan de esa película donde Beethoven ya es mayor? Sí. Y hace la novena sinfonía que la aplauden todo el mundo. Y después hace una nueva obra que todo el mundo dice, ¿qué hiciste con eso? Y se ríe, él se ríe. Porque hace algo que supera todo lo que he conocido. Y después se puede dar el lujo de hacer lo que él quiere, totalmente distinto, y si lo aprueban o no, es un problema de los otros, no entendieron nada, dice él, al final de la película. Esto va a renovar la música, y de hecho él fue el cambio de un movimiento musical a otro, con esa obra musical que no me acuerdo cómo era. Pero lo que está marcando es que ya se independizó de la valoración de los demás. Entonces disfruta haciendo lo que hace. Y no lo hace para llamar la atención, sino para, por el gozo de superarse a sí mismo, nada más, nada más. No tiene apego. ¿No tiene? Y al lograr hacer eso, ya no vive pendiente de hacer algo que sea especial para que los demás me miren, me aplaudan, me valoren, lo que sea. Le basta con que sea especial para él. Muy bien. Le basta con hacer lo que siente que lo algo que para él disfruta o ella disfruta. No, porque ¿cuál es el estado interior de esa persona que te digo? Disfruta. Fíjate el cuándo. Vas a ver ahora, mirá la línea, después te voy a explicar. Tiro un movimiento al 1, después al 7, a disfrutar. Un signo de que un 4 maduró bien es que disfruta haciendo lo que hace, no pendiente de qué van a decir de lo que hago. O qué van a comentar los otros de lo que estoy haciendo. Y ya disfruta. Por eso cuando uno ve las películas de estos pintores y artistas, son todas películas muy, muy de picos, de altibajos, y es una sociedad de consumo que lamentablemente hace que ese mundo del arte o el mundo de lo creativo viva siempre atrapado en la valoración de los demás. Qué importante se dan cuenta la infancia. Un 4 que se sintió querido, apoyado, no criticado, no poniendo la exigencia, entonces puede disfrutar tranquilamente. Pero si no sintió eso, a la larga va a vivir pendiente de la valoración de los otros. ¿Qué pasa con los cuatro que buscan, o sea, por más que todo el mundo lo valore, le diga qué bueno que es, qué amigo que sos, pero hay una familia o una persona que lo está rechazando y sigue matándose? Y sí, así lo que has dicho. Y lamentablemente eso ocurre porque no puede ser libre de la valoración de esa persona que es su padre o su madre o su hermano. O sea, todos los demás lo aplauden, pero está esperando que ella me aplauda, ¿entendés? Y como ella no me aplaude, y películas, ¿eh? Tenemos miles de películas donde ves esos casos. Bueno, ahí entramos en áreas patológicas, por eso son problemas. Porque acordate que cuando aparece la adicción, ya hay pérdida de libertad. Y yo te decía que hay gradualidad. Si lo agarrás cuando es jovencito, cuando esto empieza a aparecer y tenés la suerte de que tiene familiares o personas que lo van ayudando a que no caiga en eso, se liberó. Pero si no pasó eso, ya va a necesitar especialistas y gente seria, profesional, porque ya esto es difícil. Yo cuando marco mucho la adicción, que parece muy exagerada, lo hago para que se den cuenta. Por supuesto que hay niveles, ¿eh? Como alguien dijo, un apego no es una adicción, pero es un apego. Entonces, si la persona que yo necesito que me aplauda no me aplaude, toda la valoración de los demás no me sirve para nada, porque estoy esperando que me valore ella o él. Piensen en historias familiares que seguro tienen y van a darse cuenta que lo que digo es bien real de todos los días. ¿Fui claro? ¿Sí? Pero sí, a todos. No, en lo que sea, en lo que sea, no tiene por qué ser el arte, pero en lo que sea va a hacer algo para destacarse o hacer algo distinto. Y en eso distinto va a esperar que, suponen en la comida, ¿no es cierto? Es una comida distinta. Y si lo más ni se lee, no sé, entonces va a decir, ¿no se dieron cuenta que hice la comida? No. Entonces ya, el no, que no les han dicho nada, ¿entendés? Es que no me valoran, entonces... Hasta el detalle es que no tiene que ser porque una obra de arte. El 4 puede vivirse sintiéndose desvalorizado si lo que hace distinto o lo que le pone todo su énfasis, los demás no lo ven. ¿Entendés? ¿Pero qué pasa con el chico que quizás es exitoso y es valorado porque es exitoso y está acostumbrado a ese aplauso y a la aprobación? Terrible. Claro, pero es porque no hace el esfuerzo, sino es naturalmente así. Pero... Y bueno, el tema es que... Si, como te dije antes, si el miedo al rechazo internamente no lo tiene y un día puede pensar que un día no me van a aplaudir más, está todo bien, está perfecto. El tema es que si ve, ya se acostumbró a eso y piensa que no le puede faltar nunca, sonamos, ¿me entendés? Hay una película, a ver si se acuerdan, Momento de Decisión. ¿Cómo se llamaba? Jill McLean. ¿Alguien la vio esa película? Ya es un poco antigua, ¿eh? Perdón, este joven... Es una bailarina clásica, dos amigas bailarinas clásicas, dos. Ella queda embarazada de su novio, que es Jill McLean, y termina teniendo a su hija es bailarina. Y la amiga de ella, las dos estaban en el mejor momento, del mejor nivel. Y ella, al quedar embarazada, decide la maternidad. La otra sigue siendo bailarina y llega a una edad de la vida donde ella es mayor, y ya es exitosa, pero se da cuenta que llega un momento de donde su cuerpo ya no puede ser lo que era antes y se encuentra con la limitación del físico, de la edad, y ve a la otra amiga que había optado por su hija y ves que ambas se vuelven a encontrar y pasa eso que estás diciendo antes, ¿no? Ella, por un lado, dejaría todo el éxito por tener una hija y la otra hubiera querido ser lo que ella no fue. ¿Ves lo que te digo? ¿Cómo somos los seres humanos? Entonces, ¿el secreto cuál es? El secreto es que lo que haga, lo haga por lo que yo sienta que tengo que hacer y no estar pendiente o dependiente del aplauso o del reconocimiento de los otros, en cualquier cosa que sea. Puede pasar también, pero con todo, que capaz te reconoces mucho el éxito, primero porque te sale naturalmente, después ya te sentís obligado, ¿va? Y después pasa un momento que decís, basta, y lo haces todo mal. Pasamos a hacer todo lo contrario. Sí, sí. Te das cuenta de lo que es un 4, ¿no? Pero haciendo eso tampoco es lo que corresponde, ¿me entendés? Porque te querés rebelar contra eso y negás tu don y terminás entrando en otro pozo, que es vivir siempre en uno mismo. El yo, yo, yo. Quería decir algo. No, no, ya sé, claro. ¿Se entiende? Ahora, fíjense cómo esto tenemos que trabajarlo en la educación. Porque es el momento. Si en la adolescencia se adquieren hábitos, después es más difícil. Si en la juventud se adquieren hábitos, después es más difícil. Entonces, 2, 3 y 4 van a tener que lograr vencer el miedo al rechazo para no ser adictos a los otros, al éxito y a sí mismos, buscando siempre llamar la atención. Por maneras creativas naturales o por actitudes excéntricas. Queda claro, ¿no? Vamos a las tipologías 5, 6 y 7. Estas tres tipologías van a tener un miedo constitutivo. Y el miedo constitutivo de las tres es el miedo a la realidad. Y cada vez que lo digo, siempre, ¿a qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Lo que yo soy 5? ¿Yo? ¿Miedo a la realidad? ¿Yo? Tanto el 5, el 6 y el 7 van a compartir ese miedo constitutivo, el miedo a la realidad, con lo cual los tres van a tener necesidad de seguridad. Las tres tipologías van a tener necesidad de seguridad. Y ahí viene el secreto. Cuanto más miedo a la realidad tienen, más necesidad de seguridad tienen. Pero aquí importa mucho el concepto de realidad. Fíjense, para el 5, para la esencia 5, acuérdense que es el pensante, el que siempre está como observando las situaciones y relacionando. Para el 5, la realidad es problemática. O sea, para un 5, el mundo de las ideas, de la computadora o de lo que maneja, es un mundo y se siente bien y seguro. Pero la realidad concreta es una realidad que siempre es problemática. Y si Roberto, yo soy 5, la gente es medio tontita, o sea, no sé qué le pasa, no le da. O sea, si esto más esto da esto, ¿para qué hacen todo así? ¿Para qué sufren tanto? ¿Para qué tienen esto? Si las cosas son más fáciles. Y el 5, en su mirada mental de la realidad, no entiende los problemas afectivos de la gente, los dolores, las situaciones de la vida, y dice, si no tenemos que morir, ¿cuál es el problema? ¿Para qué sufre tanto? ¿Para qué llora tanto? Yo creo que no vamos a morir. Entonces, no comprende la vida misma, y la vea, ir a la vida es meterme en problemas, porque yo se lo explico a Roberto, pero no le da, se lo explico y no le da, o sea, ¿para qué? Ya no lo más, ¿para qué lo hago? Entonces, ir a la realidad es meterme en problemas, entonces yo prefiero quedarme con mis cosas, si yo gano bien no hago mal a nadie. Y el 5, lamentablemente, cuanto más miedo a la realidad tiene porque la vive como problemática, la manera de lograr encontrar seguridad es aislándose. El 5 se aísla. Y aislándose, me alejo de la realidad que es problemática. Por eso yo estudio la realidad, porque la gente no... Pero no me meto en la realidad porque la gente es difícil. Si fuera máquina sería fácil, pero la gente no es máquina, lamentablemente. Entonces siempre el 5, cuanto más miedo a la realidad tiene, más se aísla. ¿Y a qué termina siendo adicto? Soledad. Y termina sigue quedando adicto a la soledad. Y ese va a ser el tema del 5, la adicción a la soledad. Cuanto más miedo la realidad tiene, miedo a pasar ridículo, miedo a que lo miren y le digan cosas, miedo a enamorarse, miedo a que no sea comprendido, cuanto más miedo tengo a la realidad, más me aíslo, más busco la seguridad y más me quedo solo. Y lamentablemente, la soledad va a ser la adicción del 5, si no logra vencer ese miedo a la realidad. ¿Cómo sería la versión verdadera? Atención ahora. Si el 5 entiende, la persona de esencia 5 entiende que el mejor libro de la vida es la vida, y que en los errores y en las circunstancias que le pasan en la vida es el mejor terreno de aprendizaje, y se comprende que equivocándose y levantándose, llorando y sufriendo y logrando vivir las cosas con intensidad, se aprende de la vida, entonces ya no le tengo miedo a la realidad, puedo ir a la realidad, puedo ensayar, equivocarme, caerme, levantarme, y no hay problema. Pero si venzo ese miedo a la realidad, ya no me aíslo ni me quedo en la soledad. Pero para eso tengo que exponerme, me tengo que exponer. ¿A qué? A que el otro no me entienda, que el otro me diga esto, lo otro, que el otro esto, lo otro, que la vida pase, me pase, que me equivoque. ¿Y qué? Entonces, en la búsqueda de la perfección intelectual, el 5 tremendamente se aísla de la vida, paradójicamente, para tratar de observar bien la vida. La intelectualiza, pero y la siente. Gracias. Y se transforma en espectador y nunca es protagonista. Nunca me olvido, ahora acabo de pasar por la librería a comprar un libro y hay un libro que siempre me acuerdo. Joseph Campbell es un excelente estudioso de la mitología universal. Él es discípulo de alguien que nadie conoce, se llama Heinrich Zimmer, con Z y dos M. Heinrich Zimmer, un alemán. Este señor, Heinrich Zimmer, que es el gran maestro de Joseph Campbell, que es muy conocido para los que estudiamos mitología y religiones comparadas y simbología, este señor hizo un libro que se llama Filosofías de la India, y es el libro obligado de cualquier filósofo que quiera entender a la India, el libro este de Filosofías de la India de Henry Zimmer. Nunca visitó la India, nunca fue a la India, y es la obra magna de la filosofía de la India. Es recontra 5, ¿me entendés? Y yo no sé cómo hizo porque no había tanto internet ni nada en ese momento. No fue a la India. Entonces Kant también sería un 5. ¿Cómo? A ver. Entonces vos te das cuenta que algo no cierra, ¿quieres decir? O sea, se perdió de vivir. O sea, no, es que vos decís, ¿cómo puede ser? Es que es posible. Es un espectador perfecto. Y como espectador perfecto pudo hacer análisis totales abstractos. Pero cuando vos viajás una vez a la India, te das cuenta de lo que es la India. Tenés que ir y sufrir las sensaciones. Ahora a fin de año nos vamos para allá, así que volveré por tercera vez a ir allá, y es conmovedor. O sea, la pregunta lógica es, ¿cómo puede ser si un 5 puede lograr hacer un gran exquisito de un tema sin haber nunca estado en el lugar? Sin haber sentido. Siempre tengo miedo al tiempo, pero les quiero dar una anécdota de la tarea docente mía. Una vez doy una conferencia en un colegio donde hablé de los miedos, etcétera, etcétera. Al terminar, era en San Isidro, termina la conferencia, se acerca la directora general del colegio y me presenta la mejor alumna de quinto año que quería hablar conmigo. Y yo veía algo raro. No voy a decir el colegio para que nadie piense, pero vi algo raro, porque la alumna le había pedido a ella, la conferencia era abierta a padres, docentes y alumnos. Yo vi algo raro porque la chica que se acercaba no se acercaba con querer venir a felicitarme o hablarme, la vi con los ojos en lágrimas. Y entonces la directora me la presenta, te presento, fulana tal, que es la mejor alumna de quinto año, bla, ganó un premio internacional. Entonces yo vi que ella hablaba y la chica se sentía mal. Entonces le digo, bueno, no, me corro un ratito que quiero, hablemos un minuto. Entonces me dice, lo que pasa es que su conferencia me pegó muy fuerte porque me di cuenta de algo. Escuchen este relato. Dice, acabo de sacar un premio internacional en Alemania por una tarea que hice sobre estudios sobre el riachuelo y toda la contaminación de toda la zona del riachuelo. Bueno, me lo explico mucho mejor que yo lo que estoy diciendo. Y el premio mi premio lo tuve en la Argentina y después internacionalmente en Alemania. Y ahora viajo a Inglaterra para mostrar todo lo que hice. Digo, ¿Y dónde está el problema? O sea, yo decía que bueno, te felicito. Es que nunca fui al Riachuelo. Y ningún profesor me preguntó si había ido. Nunca toqué el agua podrida. Nunca fui a un hospital para ver la gente que sufre. Yo todo lo que escribí lo hice en base a todos los estudios que y mis investigaciones, pero nunca fui. Y entonces me di cuenta su golpe. Me siento engañada. O sea, me felicitaron. Siento que fallé. Digo, ahí por supuesto, como ustedes se imaginan, la alentea que no piense así y que le diga a sus docentes lo que ella está sintiendo ahora, de que nadie le preguntó si había ido al Riachuelo o no. Entonces dice, de su conferencia me llevo muchas cosas, pero me llevo esto, que qué distinto es mirar la realidad desde afuera a comprometerse con la realidad. Y por supuesto ya voy a reunirme con todos mis docentes y decirles que no voy a ir a Inglaterra hasta que yo no tome contacto con él. Entonces, la abracé yo también llorando, yo lloraba, y le digo, bueno, este es un tema que te des cuenta ahora, qué bueno, le digo. Porque ahora sos exitosa en un trabajo teórico, pero tu vida continúa. Y si te diste cuenta de esto, ya está, ya lo más importante está logrado. Ya nunca más vas a hablar de algo sin haber estado involucrada en eso. Re 5, la chiquita esta era re 5. Y ahí está el tema, el drama de una sociedad que aplaude lo intelectual cuando se aísla de la vida. Entonces muchos 5, lamentablemente, son muy bien pagos por empresas internacionales, expertos y eruditos en algo, pero son monstruitos. Son personas que van a ser quizás reconocidas por cierto mundo estereotipado, pero sus vidas humanas quedan atrapadas en un mundo aislado, en donde, como ves en las películas, viven en cuartos donde hasta tienen 3 llaves y nadie entra, y tienen todo un mundo de computadora. Conclusión: el aislamiento del 5 y la adicción a la soledad viene por el miedo a la realidad. Por eso, como padres, tenemos que impulsar a los 5 a que tomen contacto con la vida y con la realidad, y que se equivoquen, y que se embarren, y que sufran, no porque queremos que hagan eso, porque los ayuda a que se conecten con la vida y evitar esta adicción. ¿Qué pasó en su infancia? ¿Qué ejemplo puedes dar de una infancia? ¿Por qué salió así? Porque a veces muchos padres, suponete, esta era una niña que creo que era la tercera de 5 hermanas, creo que era 5 hermanas. Y de alguna manera, la demás, esta era media rea, la otra era así, y ella era la intelectual. Entonces todos festejaban y la mostraban como la nena, ¿no? Mi nena, mi hija. Cuando aplaudís de más, o sea, esta idea, ¿no? Nuestro don es nuestra trampa. El don de uno es la trampa. ¿Qué significa esto? Que en aquello que te destacás, cuidado, porque es la trampa en la que puedes quedar atrapado. Si yo tengo el don de la mente, el peligro es quedar atrapado en la mente. Si tengo el don del deporte, el peligro es que termino siendo adicto al deporte. No es que se quemó con algo y que la vaca llora. Es que a veces, como te dije antes, es que de tan aplaudida, porque era una chica buena, que no traía problemas a nadie, y le compraban siempre el último modelo de computación, porque estamos hablando de un barrio donde se podía comprar cosas. Entonces esa niña terminó atrapada en el mundo del conocimiento, que es muy valioso, pero la adicción no. A ver, perdón, te doy la palabra, ¿eh? ¿Está mal atender a los otros? ¿Está mal tener éxito? ¿Está mal tratar de mirarse a sí mismo para sacar lo mejor? ¿O está mal tener ganas de estar solo? ¡No! El problema es el exceso. Cuando la adicción aparece por contracara de un miedo, ahí entramos en el desequilibrio, ¿sí? ¿Querías decir algo? Sí, la pregunta que te quería hacer. Antes, cuando hablaste del miedo al rechazo, decías cómo se gesta más o menos eso, en determinada familia numerosa, ¿no? El chico que me ha mirado, etcétera. ¿Y el miedo a la realidad cómo se gesta? Como te digo antes, porque a veces por la sobrevaloración de los chicos que son buenos porque no hacen mal a nadie, entonces la sobrevaloración de que no molesta, que se quede en sus cosas, que se quede en su cuarto. Claro, no se embarra, no se ensucia, no, claro, se lío. No me trae problemas. Entonces a veces la misma familia lo aísla de la realidad porque considera que es un chico lindo, bueno, especial, lo que sea. La sobrevalorización de un don tiene la trampa de que la persona termine siendo adicto en eso. Si no, los deportistas lo ves, ¿no? Acá pasa lo mismo. Generalmente, si ese chico llega el fin de semana y todos lo piden ir, si se queda en casa, y yo, padre o madre, estoy feliz porque se queda en casa el nene con las cosas y no pasa nada, no, y yo soy feliz por eso, lo estoy haciendo adicto a eso. Sí, quien levantó la mano, sí. A un chico, bueno, ya dijiste cómo ayudarlo, y a un adulto, sí. Las dos tipologías más difíciles de ayudar son, se las dije, ¿no? No. Chán, chán. Agárrense. Las 5 y la 9. Son las dos tipologías que cuando están en conciencia alterada, fuiste. ¿Por qué? Porque el 5 se aísla en la mente y pone como una pared y no hay modo que llegues. Intelectualmente hace así. Descalifica todos tus argumentos, te los da vuelta y se te da como un tarado. Y cuando le decís lo que le hiciste, pone en cara de póker y no pasa, no llegás, no pasás. Por eso la persona mental perdiste. Porque no hay manera. O sea, que un 5 acá sería raro que haya. Siempre cuando hay un 5 acá, yo ya le tendría que pagar el curso yo al 5. Porque para que un 5 esté acá es porque ya decidió, fíjate vos, perder el tiempo con tanta gente y todas estas cosas. No sabía que era 5. No, porque generalmente este curso que dura tanto, ¿para qué? Si yo puedo, en tres semanas me estudio todo lo que hay de enneagrama. O sea, que a un 2 le sirve estar de pareja con un 5 o con un 9. Claro, exactamente. Yo tengo una forma de ayudar. No se preocupen, a todos podemos ayudar, pero el problema es que son los más difíciles. No digo que no los puedo ayudar. Los más difíciles. Un 5 cerrado es muy difícil. Un adulto 5 es complicadísimo. ¿Eh? ¿Cómo? En conciencia elevada. No, en conciencia elevada son todo divino. El 5 es divino. Por supuesto, Dios mío, no, gracias al cielo, no. No pensé porque todos los 5 son alterados. Dije que los 5 alterados son los más difíciles de abordar. Igual que un 9. Un 9 no quiere, no hace nada, ¿qué quiere? Lo tenés que matar. O sea. Ay, no, por favor. Por eso, el tema es ese. El 9, cuando se altera y se paraliza, ¿cómo lo mueves? Es el 9, es tu hijo 9 que duerme todo el día. Lo sacás de la cama, le levantás la cosa, sí, se levanta y se sienta y de sin manera. O sea, no puedes pegar. O sea, si se decidió paralizarse, no hay modo. Y no grita, no se enoja, y vos le gritás, le decís todo y le sigue quedando tranquilo. Alterado, un 5 y un 9 son los más difíciles. Más difícil, vos tratás con el que te contesta, te grita y te peleas, te resulta más fácil. Pero el que no te contesta, no pelea, no hace nada, ¿qué haces? Por eso son dos energías alteradas muy difíciles. Pero dentro de esa alteración del 5, ¿se siente cómodo? Absolutamente cómodo. Totalmente, porque es como que cuando va por la avenida, ¿no es cierto? Todos van para este lado, pero los que vienen todos vienen a contramano a los otros. Yo voy bien, los demás están todos contramano, ¿entendés? El 5 está convencido que eso es. Está convencido. Claro. Claro, el tema es ese, que considera que los demás están equivocados. Y tiene argumentos sólidos para defender esa posición. Ese es el problema. ¿Entendés? Roberto, ¿qué pasa con una persona que vos lo ves crecer, vuelvo para atrás, miro para atrás, no veo nada de 5 y de repente te aparece un 5? Te aparece ser 5. Y sí, bueno, a veces está. ¿Puede ser algo que lo conmovió en la vida, algo así? No, sí, puede ser. Así como planteas, sí, puede ser. De hecho, hay personas que la esencia está tapada y de pronto se destapa por algo, ¿no? Es un caso particular, no es común que ocurra, pero a veces pasa. Sobre todo lo ves en el 4, lo ves mucho de eso. Personas que son 4, pero toda su vida vivieron como un 1, un 6, un 2, Y de pronto un día se descubre que no son eso, que la jugaron de eso. La familia también influye. Pues claro, obviamente. Sí, exacto. Exacto. El 5 normalmente desde niño manifiesta esta tendencia a aislarse. Y vos te das cuenta enseguida de esto. A veces por la presión familiar puede ser que sea, como te digo, el quinto hermano de los cuatro que juegan todos al fútbol, entonces lo hacen jugar, o lo agarran de los pelos, ya no puede ser el que se queda quieto, porque pero a la larga en algún momento va a aflorar la esencia siempre. Pregunta básica, total. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra esencia? Bueno, ya estuve pasando por algunos lugares y viéndolo. Acuérdate que todo lo que voy diciendo te tiene que ir ayudando. En tu caso creo que no hay problema. Sí, siempre hay mucho. En este momento, ahora, poco a poco, a medida que en el próximo, el miércoles, cuando nos juntemos, voy a llegar un poco más temprano y los que tengan dudas se me acercan todavía para verlo. Pero es muy importante la autoobservación, es muy importante. A veces prefiero no tanto influir yo, más que la persona lo descubra, pero algunos que tengan una sensación de inquietud fuerte, hablemoslo para orientarlo, ¿sí? Pero lo rico es que te des cuenta que eso lo tenés, pero no sos. Eso está en mi personalidad, pero no soy eso, ¿sí? Tenés que darte cuenta. En un diálogo con alguien, haciendo el enneagrama, eso ya... Se supone que cuando te vayas de este año de aquí, eso vas a saber mucho más cómo darte cuenta de la esencia del otro por la lectura de todo lo que llamamos el mapa personal de la persona. ¿Sí? Para un 5, hacer una actividad, digamos, opuesta a distancia, como estudiar teatro, por ejemplo, aunque le cueste. Si lo lográs. Por eso lo que él dice, que haga teatro un 5 es lo mejor que le puede pasar, pero eso es casi como torturarlo un 5. Claro. Si lográs que le guste el teatro, es una bendición. Y de hecho un 5 en conciencia integrada o ampliada, estoy seguro que lo hace, o lo busca, no lo tienen que empujar. Porque en conciencia ampliada busca conectarse con la vida, porque sabe que en la conexión con la vida le va la superación personal. No aislándose, pero eso como decís vos, cuando el 5 evoluciona, hace ese tipo de cosas. Por ejemplo, hace teatro. Un 3 evoluciona, va a psicólogo. ¿Entendés? Pero para que vaya, tiene que... Y ver su... Para cada tipología, hay signos que están demostrando que va en conciencia integrada o ampliada. Un 4, cuando disfruta y no vive sufriendo en sus estados oleajes emocionales, es que está bien. ¿Un 5 iría al básico, digamos, buscaría un psicólogo? Sí, por supuesto. Pero lo intelectualizaría todo. Tremendo, sí. A lo que no tiene que ir es un psicólogo. ¿Sí? Porque lo termina psicoanalizando a psicólogo, ¿entendés? O sea, lo termina... Y no deja de ir. Peligroso, porque... ¿eh? Es verdad, ¿eh? Yo tengo un hijo 5, que es músico y hizo el conservatorio. Y busca grupos para actuar. No está solo, pero siempre estuvo aislado. Claro. Es que un 5 se encueva y encueva a los otros, ¿entendés? Se pone de novia y la novia la mete dentro de la cueva también. O sea, el 5 encueva la cosa. Entonces se junta con otro. Para un 5 no es mejor contra el otro 5. Porque los demás son todos tontitos. Los 5 también el 5. Entonces son los. Así, se juntan y hablan un lenguaje que es muy de ellos. Entonces hablan de. Claro, por ejemplo, entonces son expertos en que entonces se dedican a eso y saben cada libro y te citan las páginas y conversan entre ellos y vos llegás y te miran como pobrecita, o sea, no sos del círculo. Eso es muy típico, sí. Si tenés poco, cinco, ¿cómo? Eso creo que lo hablamos cuando hablamos. ¿Te acuerdas que hablamos de los atributos? Que si tenías poco. ¿Te acuerdas que hablamos? El tema de la aceptación, Roberto, no tener poco, cinco. Claro, tenía que ver con la aceptación. Pero es normal que un 3 va a saber lo que el punto ciego del 3 es el 5. Fíjate que no tiene. No llega. Eso es un tema más adelante. Pero para decirte, como yo sé de dónde viene la pregunta. Para un 3, tener 5 es lo más difícil. Un 3 contrata a un 5. ¿Para qué voy a hacer 5 yo? ¿Para qué voy a hacer el 5? Si hay gente que lo va a hacer mejor. Claro, entonces un 3 paga muy bien a un 5 para que piense por mí, para que no pierda tiempo. pierdo tiempo, le pago y está así. ¿Se entiende? Pero valora muchísimo los 5 también. ¿Eh? El 3 valora muchísimo el 5. Pero le paga, o sea, pero, sí, no, pero le paga. Desarrollar el 5 es otra historia, ¿entienden? ¿No? ¿Queda claro? ¿Y un 1 con muchos 5 desarrollados? Eso es distinto, ya lo vas a ver cuando lo veas. Es un 1, cuando eleva la conciencia, desarrolla lo que se llama, vas a verlo después, su opuesto complementario, que es el 5. Entonces, es muy normal que un 1 en conciencia integrada o ampliada tenga, como yo dije, que tiene que focalizarse en un ideal, entonces va a tener mucho más pensamiento que operatividad. Entonces va a pensar antes de hacer. Pero eso es porque el uno se elevó. Es como el caso que estamos diciendo recién de este hombre de 50 y pico de años, que fue un hombre operativo, de control absoluto, que manejó las empresas y era todo hipercontrol, hipereficiencia, uno con mucho 3. Pero llegó, si eleva la conciencia, empieza a sacar el 5. Entonces se pone a ser un visionario y se va a hacer estudios internacionales sobre la actividad que hace, y ya no está preocupado por si falta papel higiénico en el baño o no, ¿me entendés? No es tema para él, no controla. Ya suelta el control y se dedica a mirar el horizonte. Es un uno con muchos 5 que creció. Si sigue mirando a ver si los empleados llegan en horario, a ver si la fotocopiadora funciona, patético. No puede soltar el control y la acción específica tipo práctica, ¿entendés? ¿Vamos bien? Vamos a tipología 6, que hay varias personas 6 aquí. La tipología 6 también tiene miedo a la realidad, mejor dicho, miedo a la realidad, pero la diferencia es que para el 5 la realidad era problemática. En cambio, para el 6, la realidad es peligrosa. Y entonces para el 6, la realidad es peligrosa. Y por eso va a buscar seguridad alejándose de la realidad. Y un 6 va a decirte siempre, mira Roberto, que la realidad es peligrosa, lee los diarios. O sea, entonces, para un 6, la realidad es peligrosa. Y con lo cual va a buscar la seguridad, atención ahora, en el entorno donde se siente que afectivamente son los suyos, su núcleo o su grupo, donde me siento seguro. Y normalmente es ese grupo o ese ámbito donde tiene que ver con la familia, sus amigos, la gente de su trabajo, o sea, los cercanos, ¿sí? Entonces, si el 5 se aislaba, el 6 se cierra en ese grupo o en ese núcleo donde se siente seguro. Y todo lo que está fuera de eso es peligroso. Y por supuesto, no hablaría con un extraño, no confiaría en nadie. Ahora, el día que confía en vos y el día en que te integra a su núcleo, ya es como si fueras de la familia y ya te cuida, te atiende y te protege como si fueras alguien suyo, ¿me entienden? Esta actitud de cerrarse en ese núcleo es lo que le da seguridad, pero el peligro es la adicción, y la adicción del 6 es a la familia. Y cuanto más miedo a la realidad tiene, más se cierra en su ámbito de familia o de vínculos que familiarizó, que le dan seguridad. Y solo habla de los nenes, del polvo para limpiar la ropa, de lo que le pasó a mi marido, de la cocina. Y su vida pasa por las cosas que tienen que ver con lo propio de lo que hace. Entonces son esas personas que son maravillosas, o sea, a ver, pero el problema es que no se dan cuenta que es la adicción a eso. Y solo hablan de eso y no quieren hablar de otras cosas porque le da miedo. Y por supuesto, cerrándose en eso y buscando esa seguridad, se sienten bien. ¿Cómo sería una persona 6 que trascendió ese miedo, que lo logró superar? Cuando el 6 supera ese miedo, entiende que la realidad, más allá de la frontera de los conocidos, es parte de mi familia también. La humanidad es mi familia. Entonces yo voy a salir de ese núcleo donde me siento bien para ver qué puedo aportar, qué puedo hacer, en qué puedo servir. Y entonces voy a dejar de tener miedo a todos y voy a tratar de pensar que es ahí donde hay una invitación que tengo a poder también colaborar, apoyar y cambiar cosas. Cuando un 6 sale de la frontera de la seguridad del núcleo propio, de que está evolucionando. Ya la realidad deja de ser peligrosa y se transforma en una oportunidad de desarrollar lo mejor mío. Ya deja de ser un lugar de peligro y pasa a ser la oportunidad de desarrollar lo mejor mío. Entonces se va a animar a hacer actividades o a estar con otras personas y cuando logra estar con ese otro núcleo de gente de más allá sin sentirse culpable, porque el problema del 6 ¿cuál es? Si hago eso desatiendo a mi nene o a mi marido o a esto, ¿entienden? Y entonces termino viviendo para eso. Pero Roberto, ¿está mal eso? Todo exceso enfermo. Eric Fromm. Entonces, amar a la familia es divino, pero vivir para la familia no es divino. Eso es quedarme en lo seguro. Y por eso muchas veces encontrás este tipo de personas en ámbitos religiosos, donde de pronto pertenecen a la parroquia y son de la parroquia. Y son como un ladrillo más de la parroquia. O sea, pertenecen ahí y viven dentro de ese núcleo donde los curas pasan y es la secretaria parroquial que no va a irse nunca. O sea, pero no es la idea. La idea no es que se quede metida ahí adentro, es que salga y se busque con la vida, pero eso me da seguridad, me siento bien. Entonces, cuidado con esta energía que es tan linda, pero cuando se hace adicta a los vínculos cercanos, termina como cerrando la posibilidad de abrirse y de servir mucho más allá. Una pregunta, Roberto, porque en ese sentido, no soy seis, pero... ¿Qué tiene de malo? Ninguno de los que están atrapados en su adicción te va a decir que tiene algo de malo. Pero tiene que haber un punto de contradicción, así. Porque está siendo una adicción. Es que no la hay, porque como te digo, el 5 se siente muy bien en la soledad, ¿me entendés lo que te digo? Y el 6 va a sentirse muy bien así. Por ahí le puedo dar lo que me pasó a mí. Dale. Cuando yo empiezo, hace 3 años, la carrera de counseling, nos hicieron una actividad para compartir con compañeros y nos preguntaban cómo nos sentíamos en ese momento. Y yo decía que me tenía como si fuera un elástico detrás mío que me sujetaba y que cuando yo quería hacer algo, me volvía para atrás. Y yo, para mí, ese elástico era mi marido. O sea, yo no hacía determinadas cosas, o sea, mi marido o mis hijas, ¿sí? No las hacía porque ¿cómo voy a salir a la noche a hacer un curso si está mi familia en casa? No estoy todo el día porque trabajo y encima me voy a ir a dar un curso. Y esa era la imagen que yo tenía, un elástico que no me dejaba llegar a lo que yo quería hacer y que realmente lo disfruté después cuando logré cortar ese elástico. O sea, bueno, bien, te agradezco mucho por el ejemplo, es perfecto lo que dijiste. Pero el elástico era tuyo, ¿no? El elástico era mío y es más, en determinados momentos yo le planteé a mi marido, pero ¿por qué no me dejas hacer el curso? Yo no tengo ningún problema. Y el rollo era mío, el elástico era mío, no de él, ni de las chicas. Es así. Sí. Puede ser, yo conozco una persona que tiene toda esta tipología Pero puede ser que la manera en que se defiende desesperadamente para meterse y encerrarse en ese lugar es que la realidad que ella cuenta es un desastre, o sea, se la pasa criticando la realidad. Entonces los otros están mal, los otros del colegio están mal, las maestras de sus hijas están mal, toda la familia de su marido está mal, están todos mal, menos ella, su mamá, su papá y sus hijas, ¿no? Es un extremo patético. Exacto. Porque sí, sí, además el jardinero está mal, tanto como decís vos, la gente, todo. Y estar con esa gente es peligroso, peligroso. Sí, sí, es claro. Bueno, ahí está. Lo que estás describiendo, ella hablaba del elástico. En tu caso la cosa es mucho más complicada porque esa persona ya vivió encerrada y todo lo demás, son todos malos, el mundo es peligroso, el mundo... es sucio. Se tornan en un peligro para ella, sus hijas. Y las, sí. las ve con temor, porque las chicas, es como dice el elástico de ella, las chicas quieren salir de ahí y ya las vuelve a chupar. Y sí. Pobre chica. Sí, lo que decís. Entonces le tiene miedo a que las chicas se le están escapando, porque las chicas sí están empezando a meterse en la realidad cuando empiezan a ir al colegio. Entonces sí. Ella ahí. ¿Qué hace? ¿Cómo hace para atraparla? Les crea miedos. Mirá que te va a pasar esto. Mirá que cuidado. Fíjate lo que pasó a tu prima. Mirá lo que le pasó a tu hermana. Te va a buscar siempre argumentos de ese tipo para tratar de que los otros no se despejen, no se alejen de la realidad de propia. Puede también que sea una persona que extrañe mucho. Por supuesto. Difícilmente se vaya. Es que mi abuela decía esta frase: la caridad bien entendida empieza por casa. ¿Está claro? Entonces, si vos vas a hacer caridad fuera, ¿por qué si acá hace falta que limpies y que estés? ¿Por qué vas a hacer cosas allá? Entonces, siempre la sensación es esa, lo que vos decís: la sensación es que cuando se aleja. Es la sensación de culpabilidad que se siente porque deberías estar en ese entorno, ¿no? Por eso ese tipo de mamás hay que dice, cuando eran chiquitos los adoraba porque yo los llevaba, los traía, estaban en casa, pero ahora que se van ya le pongo una vela a la Virgen porque no sé qué puede pasar. Pero eso no es grave, lo más grave es lo que ella dice, cuando la crítica y los miedos empiezan a querer contagiar al otro, atrapar al otro con sus miedos. Mirá, ojo con, me enteré, y aparte si vienen contando eso, me enteré que fulanito, entonces vos que salís y no me haces caso, mirá lo que pasó. Y siempre te cuenta tragedia de los demás, para tratar de que vos te quedes y no vayas, porque va a llover. Eso es lo que vos decís, es horror lo que dijiste. Pero para que es un hombre y flaco, pero mal, así lo creo. El problema es la cita. ¿Entendemos lo que digo, sí? También puede ser una mujer así, es que le cueste, digamos, imposible pensar que se va a separar. Pero también hay hombres así, ojo que el hombre 6 pasa lo mismo. Todo lo que decimos ponemos en la mujer, pero quiero decirles que hay varones 6, que todo esto es exactamente igual. Lo que pasa es que hay una actitud que no parece que tuviera miedo, no parece que. Pero es así. Contrafóbico. Es contrafóbico. Claro. Y el tema es lo que decís, sí. Pregunta. Salir de un vínculo re enfermo, pero. No hacer sí. Nada por cambiar. Sí, lamentablemente es así. El 6 alterado, más vale malo y conocido que bueno por conocer. Eso está impreso. Es gente que le cuesta mucho el servicio, digamos, no está dentro de sus. No, que no servicio... se hace la familia. Ah, no. Que, digamos, todo lo que no tenga que ver con el entorno de los vínculos familiarizados. Es que no me queda tiempo. Pues ya con lo que tengo que hacer, es que no me queda tiempo para tener a otro. Por eso, uno tendría que decir, dale una mano a fulano, que termina ya uno, digamos, como que la esencia ahí. Porque le da mucho miedo hacer algo más allá, porque desatiende, como dijo ella, porque me necesita. Por eso, quiero que me entiendan bien, amar la familia nunca es malo. No, sí. El tema es vivir para la familia. Está claro, ¿no? Tiene cosas en común con el don, ¿no? Claro, pero la diferencia, ¿cuál es? ¿Ves? Esta se cierra en su familia. Esta es la Dora Universal, es cero, sangre cero universal, como llama, cero. Esta es para todo el mundo. Esta solamente es un núcleo, se cierra ahí, es la diferencia. Ahí se ve bien la diferencia. Y el 7, Roberto, yo soy 7, yo miedo a la realidad, yo no tengo miedo a la realidad, nada, yo soy 7, al contrario. Amo la realidad, amo la vida. Atención, atención ahora, fíjense cómo están metidos adentro, Para el 5, la realidad era problemática, por eso me quedo solo. Para el 6, la realidad es peligrosa, por eso me busco la seguridad en mi núcleo. ¿Está bien? Para el 7, la realidad es dolorosa. ¿Sabes que tenés razón, Roberto? Soy 7. Yo a la mañana me levanto contento, feliz, y apenas me levanto veo la cara de indigestión de la gente, todo está mal. Ves el diario, está todo mal, todo es un drama, el país no va a cambiar, y yo les pongo pila y gana porque todo el mundo está con mala onda, o sea, están todos down, ese es el problema que tienen. Sí, la realidad es patética, todos sufren. Yo por eso trato de ser positivo y le pongo todo el espíritu, las ganas, ya desde que me levanto, porque ya si no le pongo ese espíritu, esa gana, ya a mí me tiran abajo. Y sí, para el 7 la realidad es dolorosa, y van a sentir la necesidad de encontrar la seguridad en que, frente a la realidad que es dolorosa, el 7 va a buscar situaciones placenteras donde sentirse bien y donde me siento seguro. ¿Y dónde voy a encontrar entonces? El 7 se evade en cosas placenteras que me hacen sentir bien. Y ahí me siento fantástico. Estoy contando chistes, riéndome con los amigos, haciendo esto y lo otro, y la paso bomba. No, yendo allá, hablando de estas cosas. Y entonces el 7, evadiéndose de la realidad dolorosa, buscando cosas placenteras, ¿a qué termina adicto? La joda. Termina adicto al placer. ¿Pero está mal el placer? No, el problema es vivir para el placer. Es como un chico me decía con los jóvenes, yo hablaba del tiempo, del cómo se usa el tiempo libre, ¿no? Entonces yo hablaba de la importancia de que el tiempo libre fuera un tiempo para, además de pasarla con amigos y todo, era para hacer actividades que me nutran, porque cuando estoy en el tiempo de responsabilidad tengo que estar haciendo cosas operativas de mi trabajo, de mi estudio, pero cuando tengo el tiempo libre, ese tiempo... No, me dice, no, pero en el tiempo libre estoy con mis amigos, juego a deporte. O sea, todo es placentero. Le digo, pero me parece que ahí no funciona, ¿te das cuenta? Pero yo la paso bien, yo estoy bien así. No hago mal a nadie. Estás siendo adicto. ¿Cómo adicto? Si yo a mis amigos los adoro, sos adicto a tus amigos. Vos no podés dejar de estar con tus amigos. No, pero no es tan así. Yo puedo dejarlos. ¿Sí? ¿A qué no te quedas un día leyendo o haciendo otra cosa? Bueno, ¿para qué ahora? Y entonces siempre la justificación, ¿no? Exactamente. Para el 7, ¿ven? A la larga, las actividades placenteras es donde me siento bien y seguro. Y entonces el peligro está creer que eso es la manera de vivir bien. Igual que cerrarme en la familia, buscar la soledad, vivir para los otros, vivir para el éxito. ¿Y cómo sería un 7 sano? Un 7 sano sería que entiende, atención ahora, que la realidad no es dolorosa. Que la realidad es una oportunidad para sacar también lo mejor de mí mismo. Y para tratar de ver qué puedo ayudar con mi alegría y mi entusiasmo a que la realidad mejore. No escapándome de la realidad. ¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre? Con mi alegría y mi manera de ser. En vez de juntarme con mis amigos, puedo dedicarme a hacer una actividad de servicio, de ayuda a otros. ¿Por qué tiene que ser solamente pasarla bien? Y aparte los padres lo festejan, y la da, Roberto, que la pase bien. ¿No me entendiste? Si le dejás que se hagan hábitos ahí en esa edad, después sonamos. Después todo lo que sea, tiempo libre, fin de semana, es para pasarla bien. La realidad es una oportunidad para qué. Para sacar lo mejor de mí. Y para desarrollar la mejor versión de mí mismo. Para tener intimidad con la Madre Tierra, con Dios, o con lo que, para buscar otro tipo de vínculos, que no solamente lo placentero, el servicio. Cuando el 7 usa su tiempo libre no solo para fíjense que no digo que no tenga actividad, digo no solo para actividades placenteras, ese 7 evolucionó. Pero si tiempo libre, 2 puntos, es pasarla bien, es porque se está evadiendo de la realidad. Es como el chico que está en el colegio esperando el recreo todo el tiempo. O sea, lo que importa es el recreo. O sea, lo otro es un empole, le tengo que pasarlo. Yo cuando mis hijas eran chiquitas de jardín, les decía, lo importante es el jardín, importante es disfrutar. Y ahora me siento horrible. No. Está bien. Para mí era súper positivo lo que yo les decía. Si mientras digas lo importante, si hubiera dicho lo único, ahí sonamos. No, ¿entendés cómo es la cosa? Mientras digas lo importante, está bien. El problema es cuando decimos lo único es para disfrutar. Ahí sonamos. No, no. Así que no, pero para que me entiendan. Entonces, por ejemplo, un 7 llega el fin de semana y se va a un shopping, a pasear, a estar. No puede. Los shoppings fueron inventados para los 7, ¿me entienden? Es obvio. Si tiene plata, todo lo que se imagina que puede pasar en un 7 en un shopping. Y si no tiene plata, un heladito, una huevada, pero siempre algo para pasarla bien. Es el lugar de evasión. Ahora, yo soy 7, pero los shoppings fueron hechos para mí. Pero, a mí me produce, yo fui al revés. Yo empecé adolescente haciendo servicio. Trabajando en iglesias. Buenísimo. Ahora para mí solo yo todo. Es la ley del péndulo. No tenés que ir para el otro lado. Hay dos medios. No te vas al otro lado, anda al medio. Mita y mita. Yo creo que tenemos, a tu edad, tenemos la escuela de que disfrutar. Tenemos la escuela de que disfrutar en el fondo es una pérdida de tiempo, sí, o es irresponsabilidad, ¿me entendés? Eso está metido dentro nuestro. Entonces, obviamente que para una cierta edad decidir disfrutar es una opción de vida recontra válido. Pero para el 7 es peligroso esto que digo, ¿entendés? Porque, de nuevo, no se trata de pasar de un extremo al otro. Como que me cansé de tanto compromiso. Sí, lo sé. Y dije, se acabó. Para mí es el shopping. Y mis amigas. No, no te justifiques. Vos no te vayas allá. Anda al medio, en lugar del medio. No es no compromiso. Es compromiso más amigas. Pero si uno trabaja, es compromiso de amigas. No, por eso. Yo... O sea, ahí tengo responsabilidades. Los 7 saltan todos. ¿Cómo no podemos joder? Claro, yo divido así básicamente el tiempo responsable y el tiempo libre. Llamo tiempo libre ese tiempo en el que no tenés una obligación de actividad de madre o de padre o tampoco de trabajo o de estudio, sino que es tu tiempo. Ahí es donde se juega, ahí es donde se juega si te estás evadiendo o no. Somos 7 que estamos acá, digo, claro. Claro, si están acá, ya están en conciencia integrada, está claro. Sí, estamos acá, ya está subido. Pero se entiende, ¿no? Sí. Entonces ahora cerramos esto, ¿ven? Las tres tipologías, el gran tema es superar el miedo a la realidad. Si para el 5 la realidad es un libro, y yo ahí también aprendo, el 5 sale de alejarse de la realidad. Si el 6 entiende que la realidad es la posibilidad de sacar todos mis dones y ayudar a esta familia que va más allá de mi núcleo para dar lo mejor de mí, ese 6 evolucionó. Si el 7 aprende a tratar de tener momentos placenteros, pero no vive solamente pendiente de tenerlos, sino que puede trabajar su interioridad, dar lo mejor de sí y aportar a la realidad, es que el 7 creció. Cuando el 7 hace cosas de autoconocimiento, de trabajo personal o solidario, pero solidario, repito, no para pasarla bien, entiéndanme, a veces hablo de personas que se exigen o hacen actividades que no es por lo lindo, porque estamos con mis amigas, entonces la pasamos bien, no, es más que eso, es un compromiso con la gente, con lo que sea, cuando va más allá de que la paso bien. No digo que tenemos que pasarla mal, pero quiero decir, cuando lo que me llama a realizar es por un servicio, un compromiso con eso, el 7 está evolucionando. En los 3 casos, no me voy de la realidad, sino que me sumerjo en la realidad. ¿Está? 8, 9 y 1, vamos acá. Tanto el 8, el 9 y el 1 van a compartir un mismo miedo. Y el miedo de las tres tipologías es el miedo a no poder. Miedo a no poder. Y ese miedo a no poder va a hacer que las tres tipologías tengan una necesidad en común, que es la necesidad de ser fuertes. Quiere decir entonces que las tipologías 1, 8 y 9 comparten este miedo a no poder. Y este miedo va a estar detrás de escena en toda la historia de las tres tipologías. Y de acuerdo a que lo superen o no, va la vida en esto. Fíjense, vamos al caso del 1 para que lo vean claro. La persona de esencia 1, ¿sí? ¿En qué se siente fuerte? ¿Cuándo se siente fuerte el 1? Muy bien, controlando. ¿Y entonces qué pasa? Para el 1, tener todo bajo control lo hace sentir fuerte. Cuanto más miedo a no poder tiene, a no poder controlar, obviamente, más necesidad de tener todo bajo control. Cuanto más miedo a no poder, más necesidad de tener todo controlado. ¿A qué termina siendo adicto? Termina siendo adicto al control. Entonces la vida se le pasa por tener todo bajo control. ¿Pero por qué? Porque necesita tener todo controlado, su presente y su futuro. El propio y el de los otros encima. Entonces, ¿pero qué está detrás de esa persona controladora? El miedo a no poder. El miedo a pensar que algo puede salirle mal o puede fallar. ¿Será que tuvo unos padres de una autoexigencia él muy fuerte? ¿Será que tuvo una formación donde se exaltó tanto su capacidad de tener todo bien y hacer todo bien, que ahora se la terminó totalmente incorporando y ya no puede no tener todo bajo control? ¿Será que ese padre trabajó toda la vida y para él ni se tomaba vacaciones, y él que quiere a su padre y encima está en la empresa de su padre, tiene que hacer lo mismo, porque como el modelo fue ese, él no puede fallarle? Entonces, el peligro está en que tengo que poder, porque así me lo dijeron, vos podés. Si yo puedo, vos podés. Y esa frase en un uno es peligrosísimo, porque la autoexigencia crece, y termina pensando que si no logra tener todo bajo control, a la larga va a demostrar que no pudo ser como su padre, o como este, o como aquel. Así me pisan las comparaciones. O como su hermano mayor, o como lo que sea. Lamentablemente este modelo hace que la persona controlando se sienta fuerte y no sepa nunca delegar a otros, porque necesita estar sobre los demás, porque si el otro falla, a la larga es mi culpa. Entonces vive marcándole todo el tiempo a todas las cosas. Incluso si es un padre o una madre a un hijo, todas las veces le dice lo mismo: ojo que te vas, te lleva esto, esto y lo otro. Ya me lo decís siempre que me voy. Sí, pero el día que te pase algo y no te lo dije, la culpa es mía. Entonces yo te lo digo todos los días, por lo menos para mi tranquilidad, yo te lo digo todos los días. ¿Cómo se siente el otro? Se siente inútil. Pero en realidad no lo hace por sentir inútil al otro, lo hace por miedo que si le pasa algo, él después no sepa qué hacer con la culpa que le genera el no haberle dicho, como le decía todos los días, lo mismo. Ojo con esto. La persona que es controladora crea hijos que tienen desconfianza en sí mismo, o crea hijos hipercontroladores. Por eso este tipo de personas, con el miedo a no poder y la autoexigencia tan grande, se les va la vida. Y por supuesto, cuando algo no sale bien, la culpabilidad es terrible. Terrible. ¿Y cómo rompes ese patrón? ¿Cómo sería distinto? Ahí está. El gran tema es entenderle que nadie tiene que ser perfecto. Todos tenemos que tratar de superarnos siempre. No tenemos que buscar la perfección. Tenemos que poner cada vez más amor, más dedicación, más atención, pero nunca en un nivel donde yo esté pendiente o dependiente del resultado, o pendiente o dependiente de que nada salga mal. Si algo sale mal, es una oportunidad para que el otro aprenda lo que tiene que aprender. No es una desesperación porque no fue como yo quería. Pero es toda una educación que hay que hacer con eso. Entonces, vos imaginate, ya lo decimos siempre, ese padre que le dice al hijo, él viene con un 9, te podías haber sacado un 10, si te sacaste un 9 te podías haber sacado un 10. ¿Entendés lo que te quiero? Ahí está la deformación. Está todo bien. La nota no tiene, no es importante. Lo importante es la dedicación que pusiste, la atención que pusiste. El resultado no es el tema. Perdón, se me trabó la frase que dijiste recién de los controladores crean hijos. Hipercontroladores o inseguros. Que tienen desconfianza, inseguros, desconfiando de que desconfían de sí mismos. ¿Puede ser que por miedo a que algo salga mal dejen de hacer? Sí, muy bien. Sí, claro. Sí. No hacen eso si no están absolutamente seguros de que lo hacen bien. Si no, no lo hacen. Se privan de muchas cosas de la vida, te das cuenta, ¿no? O viven pendiente en el resultado, es como un jugador a cualquier, uno a cualquier deporte sufre, no disfruta el juego, porque tiene que buscar al mejor entrenador para que le enseñe la mejor cosa y cada vez que falla es una tortura para él y para los que lo rodean. Repito, no tenemos que poder siempre y podemos equivocarnos y aprender de los errores. Y puedo irme de vacaciones y dejar que los empleados manejen las cosas. Y si algo pasa, veremos cómo lo aprenden a manejar. Pero si yo ya veo que eso no lo puedo permitir, listo. Entré en un estado de alteración. Vamos al 8, que es fácil de entenderlo. Atención porque vamos a hablar de realidades políticas. Cuando el 8... tiene miedo a no poder, decíamos, tiene necesidad de sentirse fuerte. Si el uno se siente fuerte controlando, ¿cómo se siente fuerte el 8? Dominando, exactamente. Y entonces, atención a lo que estoy diciendo, cuanto más miedo a no poder tienen, más dominantes son. Dominando el 8 se siente fuerte. ¿Pero a qué termina siendo adicto por este camino? Al poder. Cuanto más miedo a no poder tiene, más adicto al poder es. Y entonces la adicción al poder hace que quiera estar 5 años, 10 años, 20 años. O sea, no puedo soltar porque eso sería como mostrar que soy débil, ¿me entienden? Entonces, cuanto más miedo a no poder tengo, más dominante soy. Entonces, cuidado, nunca se lo digan a alguien que sea así porque les rompe la cabeza, pero esa persona que vos ves tan dominante y dominadora, tiene miedo. Tiene miedo. ¿Por qué? Porque la persona 8 que realmente evoluciona en la conciencia, no es dominando como se siente fuerte, sino ayudando a que los otros tengan poder y crezcan. Ese es un 8 maduro. No es dominando a los demás diciendo síganme. Es que todos saquen su poder personal y cada uno sea líder en su propia vida. Entonces cuando el 8 puede soltar el dominio de los demás, es que evolucionó. Pero si en el fondo piensa o siente que delegando el poder le pueden venir en contra o puede perder dominio y vive desesperado por eso, va a tratar de ir contra los medios de comunicación, contra la justicia, contra el campo, contra todos, porque todos son conspiradores, ¿me entienden? Pues cualquiera que quiera quitarme el dominio es un enemigo. Entonces, acuérdense esa frase de alguien: para los amigos todos, pero para los enemigos ni justicia. O sea, ¿entiende lo que digo? O sea, cuando ya exagero esto que digo, todo otro que quiera tener, que quiera hacer algo que me limite mi dominio, es ya mi enemigo. Entonces vivo viendo enemigos en todos lados. La película de Hitler, esa como se llamaba, que lo muestran en la Edad Mayor cuando ya... La caída. Ahí tenés. Ahí ves todo el miedo, porque al final de su vida le viene todo el miedo, dominando y dominando, no mostraba el miedo. Pero cuando terminó el proceso y vio que no pudo dominar, le nació el miedo terrible. Ves un ser miedoso. Cuando lo veías en esas manifestaciones, que parecía hiperdominante y seguro. Por eso cuando un ocho grita, es porque tiene miedo. Cuando un perro ladra, es porque tiene miedo. El perro que no ladra y te mira y te hace... A ese sí, cuídate. Porque ese que está así, está a punto de devorarte. Perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde, eso. Lamentablemente en el caso humano no es tan fácil, pero... Pero... Puede morder. Siempre se esconde detrás de personas dominantes el miedo a no poder. Y eso viene por historia familiar también. O sea, recuerden que todo esto tiene raíces que viene de la historia de uno, ¿no? Entonces, como le digo siempre, a un ocho querés que haga algo, no le digas hacé tal cosa. A que no podés, decirle a un ocho así. A que no podés esto. Ya está. Si el ocho es alterado, va a morirse tras eso, pero va a poder, ¿me entiendes? Entonces el tema es cuando el ocho se ceba por poder, por demostrar que puede. ¿Qué historia familiar hay atrás de esto? ¿Qué historia podría haber familiar? Lamentablemente, como son personas fuertes desde chicos, se les pide que asuman un lugar de poder y de desafío constante. Y se los aplaude cuando tienen ese tipo de logros y de adrenalina y todo eso, ¿me entendés? Paradójicamente, los hacen adictos a vencer limitaciones. ¿Viste eso de los autos que se tiran a un auto y pasan a 10 autos por encima? O se tiran de parapente y se atan. Bueno, son todos ochos que, un poco adulados o llevados por los otros, terminan llegando a extremos, buscan el extremo. Cuando el ocho madura, busca que todos los que lo rodean saquen su liderazgo y no trata de demostrar que puede. Y ahora bien, ahora van a entender la psicología de la tipología 9. El 9 también tiene miedo a no poder y tiene necesidad de sentirse fuerte. Pero ¿de qué manera se siente fuerte el 9? Si el 1 lo hace controlando, se siente fuerte, y el 8 dominando, se siente fuerte. ¿Cómo se siente fuerte el 9? No haciendo, el 9 se siente fuerte. Porque al ponerse la acción, queda expuesto a fracasos, a dificultades, a complicaciones. En cambio, mejor, lo que decía mi madre, al que no hace nada no le pasa nada. Entonces el 9, no haciendo, se siente fuerte. Y cuando se pone en acción, empieza a sentir la limitación de las dificultades. Y siente que pierde su fuerza. ¿Y a qué termina siendo adicto? A la comodidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando el 9 lamentablemente elige el no hacer como estrategia, lamentablemente queda atrapado en la comodidad, en la adicción a la comodidad. Cuando se pone en acción, siente que pierde, ¿qué? Cuando se pone en acción, se queda expuesto a conflictos, a dificultades, que pierde la fuerza, porque queda como se le complican las cosas, se le pueden complicar. Entonces, para que no se me complique, no hago. La comodidad puede ser esa pasividad de la que hablamos. Sí, y fíjate, es así, cuanto más miedo a no poder, más la persona no hace, y quedó atrapado en la comodidad. Por eso tiene que vencer el miedo a no poder. Cuando el 9 empieza a darse cuenta que puede, entonces se involucra y sale de la comodidad. Por eso hay que estimularlo y motivarlo para que sepa que puede, para ayudarlo a que puede, porque para él lanzarse a la acción es sinónimo de exposición, de dificultad, de conflicto, de problema, que es lo que quiere evitar. Pero cuando vos lo apuntalás y le demostrás de que él puede realmente y que lo que hace es muy importante y sin su aporte algo faltaría y que Dios le dio la vida o la existencia para que ponga lo propio de él, etcétera, etcétera, cuando lográs que despertar en él o en ella la sensación de que haciendo, aunque se exponga, es como va a evolucionar, listo, salió adelante. Pero si no, su tendencia va a ser la comodidad. Lo que parece raro es que el mismo miedo sea tanto para el 8, el 1 y el 9. Pero es el mismo miedo, miedo a no poder. Miedo a no poder. Con lo que vimos ahora, queda bien claro la sombra que vamos a acompañarnos todos. ¿Está mal la comodidad? ¿Está mal mi aprecio al poder? ¿Está mal tener las cosas bajo control? No, todo exceso enferma. El problema es la adicción. Y ahora sí queda bien claro que los tres miedos son constitutivos en cada tipología de manera distinta. Pero ahora sí, para ir cerrando, piensen lo que digo. Por mi esencia, yo tengo mi sombra, que es mi miedo constitutivo. Y aquel atributo que activé en mi personalidad muy fuerte, insisto, al activar ese atributo, activo la sombra también. Quiere decir que también puedo quedar atrapado en eso, ¿me siguen? Entonces, cuidado, porque cada uno tiene que evaluarse mirando su propio eneagrama, que además de descubrir cuál es su esencia, fíjense el puntaje más alto que tienen en otra tipología, que es otro atributo de su personalidad, y fíjense si algo de lo que digo puede estar jugando. Y yo puedo decir entonces que tengo, además de este miedo, tengo algo de este y de este. ¿Puede ser mayor el miedo de uno de tus atributos? En un momento dado de tu vida, eso puede pasar. En un momento dado de tu vida, eso puede pasar. Es decir, yo estoy de acuerdo del trabajo de las preguntas. Salta con mayor puntaje el 6. Me siento muy identificado con el miedo del 1. Mucho más que con el miedo del 6. Eso te puede hacer pensar si realmente sos 6 y no sos 1. Ojo. Exactamente. Exacto. Date cuenta solito. Anda pensándolo lo que estás diciendo. Porque a veces te das cuenta ahí que tu esencia es 1 y el 6 lo tenés como muy fuerte en tu personalidad. Por eso tenés que darte cuenta vos. Dale. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Por eso todo lo que vamos avanzando te estoy dando como elementos para tu propia evaluación personal, para que te des cuenta, ¿sí? ¿Algo no quedó claro? ¿Está bien todo? ¿Sí? Para ir concluyendo ya, a ver. A cada miedo le corresponde una adicción. Y cada triunfo con cada triunfo sobre ese miedo me permite ser libre en eso. Yo como 2 voy a ser libre de la adicción a los otros si logro gobernar mi miedo. Yo como 3 voy a ser libre del éxito y del resultado y del logro si logro vencer mi miedo al rechazo. Yo como 2 voy a dejar de estar pensando en que tengo que ser distinto, original, único y hacer algo que llame la atención si logro darme cuenta que no tengo que estar pendiente de nada ni de nadie y dejo de tener miedo a que no me quieran. 2, 3 y 4 tienen que dejar de tener miedo al rechazo o al que no me quieran los otros. Si tienen hermanos menores, si tienen hijos, si tienen niños o jóvenes, por favor, graben esto a fuego. Porque a veces hay padres que hacen a sus hijos adictos a eso. cuando de pronto exalto en el otro eso, y este chico uno que tiene tanta capacidad de control, le doy todas las actividades de administración y control, porque como tiene esa capacidad, ¿entiendes? Y entonces la autoexigencia de este uno crece y crece, ya desde el hogar. Recuerden que en 5, 6 y 7 no está mal buscar seguridad, pero si me aíslo en la soledad, si me encierro en mi familia, o si solamente busco cosas placenteras, estoy cayendo en la adicción. 8 y 1 es muy fácil verlo, porque esta actitud dominante o controladora es propio de personas que tienen miedo a mostrar debilidad o mostrar que no pueden, por todo lo que decimos de la formación familiar y demás. Y saberse vulnerables es para el 8 y para el 1 un gesto de grandeza. No se olviden la película El Guerrero Pacífico, si no la vieron, todos ver esa película, ¿eh? El Guerrero Pacífico, donde el momento donde le dice el maestro a él, el guerrero es la persona que se sabe vulnerable, no la que se cree invulnerable. El guerrero sabe que es vulnerable y por eso tiene esta capacidad de luchar, no de manera temeraria, sino de una manera muy, ¿cómo lo digo? No sé la palabra, muy convencida de lo que puede y lo que no puede. Cuando yo creo que puedo todo, quedo expuesto a cualquier realidad, pero cuando sé que no puedo, cuando sé que tengo esta limitación, cuando sé que no tengo que ser totalmente, entonces voy de otra manera a la realidad. Pero cuando me creo que puedo todo, avasallo y termina pasando lo que pasa. Normalmente la historia muestra que los gobernantes que creen que lo pueden todo, terminan, todas las historias terminan, ¿eh? Y casi parece patético, pero la historia se repite y se repite y se repite. Y si no es un dictador, es un líder populista, y si no es otro, o es otro. Es un caudillo de la época de la colonia, seguimos repitiendo historias de personas que creen que pueden todo. Y por eso termina pasando lo que pasa. Pero el que puede todo, y si el que puede todo es el otro perfil del miedo a no poder. Claro, como te digo, dominando, yo pues la actitud dominante. La convicción de poder, claro. Puedo todo es el otro perfil del miedo a no poder. Claro, exactamente. Exactamente. La otra cara. Hitler creía que podía dominar el mundo, Napoleón lo mismo, y los grandes creían que podían dominar todo, ¿entendés? Fíjate vos, yo puedo todo, y ahí está la historia, como te lo muestra, como termina sus historias. Es una pena, pero se repite. Hemos visto el miedo, sí. ¿El liderazgo se atribuye al 8 nada más o también? No, no, el liderazgo lo tenemos todo. Recuerda que, ¿cómo defino al 8? Como el luchador. El luchador, no el líder, ¿eh? Vas a ver que en muchos libros dicen el líder. No, no, no. Líderes somos todos con distintas formas de liderazgo. Pero el 8 tiene el liderazgo de mando. Por eso hablamos del luchador. ¿Sí? Hemos visto el miedo constitutivo a partir de los centros operativos. Cuando nos volvamos a encontrar el miércoles, vamos a hablar de los miedos que cada uno tiene en este momento de su vida. Chan, chan. Así que vamos a hablar de los miedos circunstanciales y también vamos a hablar de cómo se agrupan las tipologías, ya no por centro operativo, sino por otra manera, cómo nos relacionamos con los otros. Y va a haber una segunda manera que nos va a permitir ver en los chicos que son chiquitos, niños, incluso bebés, cómo saber qué tipología son. Eso lo voy a saber, lo vamos a saber entendiendo la segunda agrupación, cómo relacionamos con los demás. Continuará, nos vemos el viernes.